sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frame. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Y la turca acomodando. No, estamos haciendo tarea de ferretería, pero la verdad que yo no estoy gustosa de hacer esto. Natalia Zabalski, tampoco, digamos. No. Hola, Matías. Matías. ¿No tenés un teléfono claro, en tu casa? Arreglemos un teléfono, mi amigo. Un perno. Escúcheme, ustedes que no le va tan mal, muchachos. Por favor, peor de barra. Pará, tiene como un palito de madera. Sí. ¿Qué es esto? Sí. Es una ramita de un árbol sacada de puesta para trabar. El árbol de la casa de Matías. Esto fue su aporte al arreglo de la radio. Claro, el árbol, claro. Un sí, ficus. El árbol de, tenemos, yo les explico. Tenemos el micrófono entablillado, porque es una entablilla. Sí, eso, sí, ¿no? Es una tablilla. Es como sí, una tablilla. Bueno, ¿qué va a ser? Son las delicias de las broadcasting del primer está momento. Ocupado con Jorge Napoleón. ¿Quién es Jorge Napoleón? El hijo de Garfunkel. ¿Ah, sí? Nació esta semana. ¡Qué lindo! Jorge Napoleón Garfunkel. ¡Oh, qué lindo! Le mandamos un beso. Sí, a Jorge Napoleón, a Matías, a Victoria. Y por favor, arreglen el micrófono. Sí, sí. Y un par de auriculares también. En el medio de tanto alegría y tanto festejo. Como la revolución tecnológica que no llega, no llega, estamos no haciendo llega, fuerza, no llega a la radio. Bueno, ahí, se hace lo que se puede. Bueno, ¿cómo andan, chicas? ¿Bien? Bien, acá, muy bien, sí, sí. Preocupada o no, digamos, estoy asistiendo, según el informe de las noticias que acaba de dar Pepe, al fin de la primavera del mes de agosto. Se acabó. Sí, ya está. La primavera kirchnerista, terminó. Terminó la primavera kirchnerista. Y ahora se viene el frío, ¿eh? Me apena igual, me apena y me preocupa lo que va a ser el verano, que no sea la incertidumbre. La incertidumbre de las estaciones, de, sí, eso es lo que a mí me preocupa angustia. con qué nos vamos a ir a veranear en el verano, me parece que también, pero es otro tipo de incertidumbre igual. Se está empiojando la economía. Mire, yo no entiendo mucho de economía, pero esta semana, pero uno se rodea en el laburo que tiene de tipo que presumen de saber, y esta semana uno de los economistas más K que yo conozco, y cuando digo economista digo no solo economista sino además periodista económico, son esos tipos que estudiaron economía y después se volcaron al periodismo, viene hace 4 años con un cuchillo como el de Rambo en la boca defendiendo todo lo que el kirchnerismo hace en materia económica, inclusive el propio Kicillof lo venía bancando, y esta semana en un momento se me acerca al escritorio donde estaba trabajando y me dice: hoy fue la primera vez que mis amigos me preguntaron, ¿compro a 13.40? Y yo le dije, comprá. Y yo lo miré y dije, ¿vos estás seguro? ¿Me decís? Se pudre todo. Me dijo, ¿cómo se pudre? Pero vos me decís esto, porque si viene José Luis Espert y me lo dice, o viene Melcoñán y... Claro. Ya estamos acostumbrados. López Murphy, ¿viste cómo reeditaron a López Murphy esta semana en los canales de televisión? Gracias a Quebracho. Gracias a Quebracho lo reeditaron. Bueno, ahora, que te lo digan tipos que hoy o hasta hace 10 minutos estaban muy cerca del kirchnerismo y que además uno los respeta porque tienen miradas económicas interesantes, algo debe estar pasando en la economía. Sin embargo, ayer, a última hora, otro colega, también al que respeto mucho, no tan K, vamos a decirlo, me dijo, estuve con el ministro Axel Kicillof, sí, un tipo que en el ámbito de los economistas jóvenes barra progres, sí, es un tipo bien recibido, uh-huh, viste, un poco pedantón, pero siempre con discursos que suelen generar expectación en aquellos que creen que la economía se resuelve solo con discursos. Y me dijo, vos sabés, che, que hablé con Axel y no ven la recesión. No ven la recesión. Y yo, a mí me da la impresión que estamos ante signos tan evidentes de que la economía está en un parate y que además estamos en un problema, que tipos muy allegados al ministro de Economía te digan, mira, no la están viendo, ellos no creen que estemos en recesión, me preocupa. Porque si a todos nos debería preocupar que no le encuentren la salida, lo peor es que no asuman que estamos en un laberinto. La primer circunstancia o el primer paso para resolver un problema es reconocer que lo tenés. Y yo no sé, pero percibo en algunas actitudes del ministro de Economía y del gabinete económico que no hay todavía una convicción de que estamos ante una situación problemática seria. Insisto con esto, se los digo desde el desconocimiento de las variables macroeconómicas. Yo no soy un especialista, simplemente soy un lector y un escucha atento. Un observador de los precios de la verdulería también. Además, claro, eso te iba a decir, tampoco hay que irnos tan en la profundidad de saber y conocer. Simplemente es ir al supermercado y darte cuenta que lo que ayer salía X cantidad, hoy sale X al cuadrado. Sí, el arroz, yo compré, pero me sorprendí, viste, esos análisis que cada. Viste que uno en realidad medio que se formatea, va compra, paga más, decís cuánto que pagué, pero no, a veces no te detenés a ver cada precio en detalle. Pero el arroz, que costaba 10 pesos en marzo, está costando 14. Claro. El arroz, estamos hablando de un alimento súper básico, elemental, bueno, son cuatro mangos más y los sueldos no están subiendo en consideración al arroz. Sí, a mí me preocupa, entre otras cosas, no poder abrir la computadora. El Google Chrome, ya lo voy a lograr porque ahí tengo todo lo que habíamos preparado para el programa, pero no importa, usted también tiene una computadora ahí que de última me ayuda. De todos modos, más allá de las desavenencias tecnológicas que tenemos con los equipos de aquí de Splendid, me da la impresión que si el problema no se visualiza, va a ser muy complejo que podamos darle salida o que podamos encontrar una grieta, aunque sea como para una grieta, dije no grieta, una grieta como para poder colar alguna expectativa. Hoy escuchaba en otra emisora colega gente que se refería a qué hacer de cara al futuro y mucha gente de las que uno conoce, que tiene una mínima capacidad adquisitiva, que le permite guardar, vamos a ponerle 1.000 pesos por mes. Sí. Te estoy hablando de un sector bastante acotado de la población. A la mayoría le faltan 1.000 pesos por mes, cuando no más. Sí. Pero ponele el sector, el oyente medio de Radio 10, que ponele quedan 1 o 2 lucas por mes, ese tipo está desesperado por ir a buscar, por ir a comprarse $80. Sí. Sí. Y hace 2 años te comprabas $200. Y entonces se genera esa psicosis de que si voy a poder comprar menos dólares. Y entonces nos volvemos a encontrar en un contexto económico en el cual estamos tan pendientes de estas cosas, algo con lo que yo no había perdido costumbre de familiarizarme. ¿Viste? Yo, hace un tiempo que ya veníamos despejándonos de esas variables, desde que en algún momento se pensó en construir una economía que no dependiera tanto de los factores externos, y ahora da toda la impresión que se les desacomodó el libreto, ¿no? Para los que creían y para los que no creíamos lo suficiente, me da la impresión que está bastante encarajinado el asunto. De todos modos, esta semana pasaron otras cosas, además de lo económico, que por supuesto fue y es muy trascendental. Que de hecho hace semanas que lo económico viene como ocupando el primer plano, claro. Eso creo que también no está dentro de la caracterización, porque antes tenía cierta variabilidad en la agenda pública o en la agenda política y no era un tema recurrente como es hoy. Que me hace un poco acordar los cierres del dólar, ¿te acordás aquellos famosos, eran un chamullo, pero te acordás el riesgo país del 2001, claro. Cuando te decían el minuto a minuto del riesgo país, que no entendías muy bien qué era, cómo te afectaba, un poco con lo del dólar pasa exactamente lo mismo, estás permanentemente con el alzas, con las subidas, con el y te desconectás y volvés a conectar y dices, pero esto pasó en, ¿qué? En esta tarde de hoy, como en el medio de toda esta situación ocurrieron algunos hechos. Para mí, Uno de los más graves no tuvo demasiada repercusión. Estaba tratando de hacer zapping por los canales de noticias porque ocurrió ayer y no veo que le estén dando demasiado oxígeno. Fue un episodio ocurrido en la Villa 2124. A mí me gustaría, fuera de programa, a lo mejor si podemos hacer un contacto con los compañeros de la Garganta Poderosa, porque lo que ocurrió ayer en la zona de la Villa 2124, acá en la zona de Barracas, entre Barracas y Pompeya, de confirmarse las versiones que ayer a la noche, conversando con algunos compañeros, me relataban, se constituiría en un nuevo episodio y grave, grave, de gatillo fácil perpetrado por efectivos de la Policía Federal, de Fuerzas de Seguridad Federales. La situación fue, a priori, un tanto confusa. Venían dos policías de civil en una camioneta y aparentemente, según relató la versión oficial, intentaron asaltar los dos pibes, como le gusta bautizar a los medios, en la modalidad piraña. Sí, claro. La modalidad piraña. Estaban los motochorros, pirañas, en un semáforo te atacan, ¿viste? Así, ¡oh! Y aparentemente los pibes no se dieron cuenta porque estos hombres no estaban identificados ni en un vehículo identificable. Esta gente se defendió y hizo cagar a uno de un balazo, a Gabriel, y al otro lo dejó muy mal herido. En el medio ellos se bajan del vehículo y la gente del barrio le prende fuego a la camioneta. Sí. Viene gendarmería y todo se resuelve. Bueno, la versión que yo tengo no es así. No es para nada así. Pudo haber habido una circunstancia de robo, tal vez, o un intento de robo, tal vez, no lo sé, pero lo que muestran algunas de las pericias o de las pruebas, cuyo testimonio realmente son escalofriantes, es que estos dos pibes, a uno lo fusilaron directamente, sí, y al otro intentaron fusilarlo. Que es el flaco que era el testigo Mario, se llama, o por lo menos la versión. Balazo en la nuca, balazo en el pecho, sí. Uno no sabe bien, estos pibes tenían antecedentes, con lo cual es muy probable, no lo descartemos, que estos pibes tal vez hubieran formado parte de los circuitos irregulares que tiene la policía para la recaudación. Sí. Y que producto de esa circunstancia, por alguna desavenencia, a lo mejor haya convenido sacarlos del medio. Nunca termina uno de entender bien cómo son estas historias. Lo cierto es que, bueno, en este momento estas personas están detenidas, los dos policías, pero la investigación debería esclarecer rápidamente de qué estamos hablando. Porque si se trató una vez más de un caso de gatillo fácil sobre personas que, más allá del carácter delincuencial que puedan tener y de los antecedentes, no creo que ustedes que me escuchan, nos escuchan todos los sábados, deben coincidir con nosotros, más allá de el prontuario, estos pibes no merecían morir o ser malheridos como lo fueron. Claro, no, fusilarlo a uno de estos pibes. Y hay un tercero, vos decías, hay un tercero que es el testigo al que lo recontracagaron a culatazo. Un pibe que vio todo y fueron y amenazaron a la familia. Insisto, según me contaban ayer compañeros ligados a organizaciones territoriales de la zona, que me llamaron desesperado porque en el canal donde yo trabajo y en varios canales decían las pirañas, otro caso de pirañas. Claro, sí, así se dio a conocer, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea, la forma de justificar los linchamientos que termina siendo esa, que mostrar el carácter de delincuencial, como vos decías recién, de los pibes. Entonces, bueno, todo es justificado en ese marco. Claro. Si los pibes tenían antecedentes penales o no, me parece indistinto a la hora de analizar cómo terminaron. De todo modo, me da la impresión, y más allá de este episodio en particular, que puede haber sido bien un arresto de un grupo de efectivos descontrolados o de dos loquitos sueltos, sí, o no, después lo veremos. Me da la impresión que hay un cambio de criterio por parte de aquellos que deben velar no solo por nuestra seguridad, sino por la reeducación de aquellos que delinquen, bastante particular. El otro día leíamos el informe que preparó la Procuraduría encargada de defender los derechos de los presos, sí, y en los últimos dos años, de la mano de la gestión que sobrevino a la de Víctor Ortega en el Servicio Penitenciario Federal, crecieron las torturas, crecieron los crímenes sin esclarecimiento dentro de los penales, crecieron los submarinos secos y prácticas que realmente uno pensaba que estaban olvidadas, con esos tipos que están confinados en una cárcel y que seguramente cometieron un delito y por eso lo están pagando, ¿eh? pero... Sí, o también convengamos que lo demostramos también la semana pasada cuando lo hablábamos en el informe del CELS, son cárceles superpobladas de pibes pobres, jóvenes, menores de 30 años, mayoritariamente sin condena, es decir, en un estado de stand-by, un stand-by adentro de la cárcel, sí, esa sí. Es su calidad de vida en la actualidad, y con todas estas situaciones que aparte son denuncias que se repiten. Hace algunas semanas la organización Zainuco de Neuquén denunció a una comisaría que recurrentemente tiene estas prácticas de detención y de tortura para con las personas que detiene, uh-huh. Pero sistemáticamente son estos anuncios, y lo hizo Zainuco como lo hizo Salta hace más de un mes. La misma situación. Exactamente, y todo esto en el marco de una circunstancia. Recién hablábamos de la economía, el primer tramo de nuestro programa de hoy se va a ocupar de otra de las circunstancias que derivan de la situación económica, y que es la situación que hay en el ámbito laboral, de hondísima preocupación, vinculada con estas circunstancias de cierre de fábricas, suspensiones, estas quiebras sorpresivas, como vimos esta semana y la anterior con la gráfica Donnelley, uh-huh. Circunstancias que no terminan de quedarnos claros, pero que en definitiva siempre tienen al mismo sector damnificado, que son los laburantes. Sí, sobre todo los del sector privado, que está de esta forma compensando la pérdida de empleo en el sector público. Pero otro aporte dentro del ping-pong de hoy, que lo va a hacer Jorge Castro, él también alerta sobre la caída del empleo en los sectores de servicio, uh-huh. Que parecía algo que en este momento estaba un tanto ajeno, porque vos, esto que hablamos, fábricas, bueno, los medios de comunicación que están suspendiendo sus colaboraciones o que están despidiendo trabajadores. Era lo habitual. Era, claro, un poco lo común, pero de hecho, por ejemplo, él hace hincapié en que también está ocurriendo en el sector de servicios, y la semana pasada leíamos que el creador de, ¿te acordás del Carne para Todos? Sí, claro, Alberto Samid. Otro, cerró el frigorífico. Ah, claro. Bueno, sí, sí. La paradoja argentina. Se están produciendo situaciones paradojales, ¿no? Que, sí, sí. Que te muestran y que te evidencian que hay un retroceso económico que, más allá de que pretendan encubrirlo o mostrar que no es tal, está generando muchísima repercusión. Y esa repercusión, insisto, termina golpeando en el bolsillo de los más desprotegidos. A ver, cuando uno escucha a los funcionarios oficiales, yo esta semana... Luis Guillón es una estación también. Es una localidad. Sí, sí, sí. Y una estación del Roca también, el Guillón. Pero cuando uno escucha a los funcionarios oficiales referirse a las estadísticas en el proceso macro hablan muy bien de lo que representó la recuperación del empleo. El otro día hablaba Tomada en el programa en el que yo trabajo, en la televisión, y el tipo decía, hay 4 millones de nuevos puestos de trabajo, y indudablemente deben estar mirando una película que integra y compara la década que terminó con la huida de la Rúa con la década que sobrevino con posterioridad a la llegada de Néstor Kirchner. Cuando uno mira la foto de ambas décadas, se encuentra claramente con un proceso de recuperación, sí, de determinado resorte de la economía y por ende del empleo. El problema es que a veces lo que se comete es el error de no mirar el último bienio, es decir, los últimos 2 años. Cuando se compara, si no se desagrega que del 2012 para acá hubo un deterioro marcado de las condiciones económicas que había hasta el 2011, me da la impresión que lo que hacemos es nivelar para arriba una balanza que seguramente hay que medirla en función de temporadas más amplias que 2 años, pero que hoy están repercutiendo negativamente. La profundización de determinadas variables económicas, que da la impresión que se deterioraron en los últimos 24 meses, más de lo que se estaba previendo, genera un escenario mucho más complejo que el que algunos funcionarios pretenden mostrarnos. Después podemos discutir cómo reaccionamos ante esto, ¿no? Si lo hacemos ganando las calles, como proponen muchas organizaciones sindicales y territoriales, si lo hacemos tratando de conformar o de constituir alternativas políticas para que en una elección próxima uno pueda presentar una propuesta, o todas ellas, o si salimos a romper todo, o sea, después discutimos cómo. Pero lo primero, insisto, que hay que hacer es pensar y coincidir en un diagnóstico, y ahí es donde veo un cortocircuito. Bueno, por eso dentro de un ratito, nomás de vuelta de las noticias de 8:30, vamos a hablar sobre esta circunstancia. Y hablando de movilizaciones, hay un paro previsto. Paro de 36 horas por parte de la CTA, de 24 por parte de la CGT, el que está convocando a la CTA, que obviamente se pliega, que forma parte del mismo paro, el día 28, que es el jueves, arranca el 27 a las 12 del mediodía, con cortes y movilizaciones en todos los puntos del país. Digo, me parece súper importante, inclusive la organización de alguien ese día en el marco de la previa del paro, porque va a comenzar a las 12 del mediodía, y un poco los anuncios que se vienen haciendo es que se van a cortar todos los accesos, sobre todo aquí a la Ciudad de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires. Más tarde vamos a estar conversando con Pipón Giuliani, que es secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, sobre las motivaciones, que son un poco las que estábamos conversando, de este paro, entonces, de 36 horas, que va a estar comenzando la semana que viene. El miércoles, ¿no? Arranca, o sea. Miércoles 12 del mediodía. Esto es la convocatoria de la CTA. La de la CGT comienza a las 0 del 28, ¿no? A las 0 del jueves. Las dos llegan hasta las 24 del jueves. 27 y 28 está afectando, directa e indirectamente. Bien, digamos, carpa con esto. Día y medio. Carpa con esto porque indudablemente va a generar una movilidad, una movilización político y sindical muy importante, y muy probablemente a muchos de los que nos están escuchando reparen que la CGT no está convocando movilización, pero la CTA sí, con lo cual, sobre todo en la segunda parte del miércoles, va a haber mucha efervescencia, va a haber mucho corte de acceso, va a haber mucha movilización. Sí, eso es lo que se tiene previsto entonces para el miércoles. Lo que no estaba todavía confirmado es si iba a haber paro de transporte público. Sí, un dato importante, sí, ¿no? Exacto, sí, todavía no estaba confirmado. Supongo que esta semana lo diríamos ya, ¿no? Sí, desde los ferroviarios de la fraternidad creo que habían anunciado que posiblemente se irían en la medida de fuerza, pero sí, esta semana lo va a estar confirmando, estimo, la CGT. Pues eso también va a marcar bastante el timing acerca totalmente del paro. Totalmente, claro. Bueno, y después la parte linda, ¿no?, del programa, porque nosotros tratamos muchas veces de mostrar que esto no es un túnel oscuro, del que no tenemos posibilidad de salir. Les vamos a contar realmente una historia que nos gusta contar, porque es de nuestros amigos de Ruca Buenay, que tienen desde hace ya un año y están celebrando justamente su primer aniversario, una emisora comunitaria, y vamos a ponerle una mirada y por supuesto prestarle una oreja para que nos cuenten cómo están disfrutando de este festejo del primer aniversario de la radio, de la organización, a mí la más querida de todas estas, que se dedican, entre otras cuestiones, a construir junto a los pibes un futuro mejor. Ruca Buenay, allí en el partido de General Rodríguez. Hay otra cosa relacionada con los chicos, ¿no? Que una convocatoria. Un informe que vamos a estar contándote de lo que fue la convocatoria que hubo este miércoles en Plaza San Martín, frente a las puertas de la Gobernación de la Ciudad de La Plata. La consigna fue una jornada artística y recreativa a jugar en la Casa de Scioli. Fue un poco la convocatoria que se hicieron desde las organizaciones sociales, las organizaciones de pibes. Bueno, estaba allí fogoneando bastante la actividad, la obra del hogar de Cajade, y lanzaron la campaña por los derechos humanos de los pibes, en sintonía con esto que contábamos recién de la Zabaleta, que tiene que ver con la sucesión de casos de gatillo fácil que se dan en adolescentes, que se han dado en los últimos años en la Ciudad de La Plata, que no tienen ningún responsable tras las rejas, y a partir de la estigmatización social y del plan de emergencia en seguridad, que es el que reina en la provincia de Buenos Aires de la mano de Scioli Granados. Así que ahí estuvieron jugando en la plaza mientras el lobo está, porque Scioli estaba ahí. En un ratito todo eso. Mira, tenemos un programa hasta las 11. Yo no sé, si vos te querés ir a otro lado, tómatela, pero pensalo bien, porque acá te vas a enterar de algunas cosas que en otras emisoras seguramente no. No sé si hay una o dos líneas de teléfono para hablar a los oyentes. ¿No? ¿Estás seguro? ¿Hay dos? Sí, porque el otro día andaba una sola. Bueno, vamos, tiremos. Probemos. Tiremos. Esto es así. No, tiremos. Pueden llamar al 4010-7158 o 4010-7121. Lo queremos a Delfrade, a pesar de que suele abandonarnos. Vamos a estar también en un rato evocando al polaco Goyeneche, a 20 años de su ticket hacia la Pampa de Arriba, diría Delfrade. No sé si vamos a arrancar con él. Siempre arrancamos con un tango, ¿sí? ¿Se lo dedicamos al polaco? Adelante, polaco, maestro. Sí. lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la trompilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. El polaco Goyeneche en esta magistral interpretación de un tangazo, un clásico de la música ciudadana, La Última Curda. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, 3 décimos. Despliegan fuerzas de seguridad frente al predio usurpado en Villa Lugano. Decenas de móviles y agentes de la Policía Federal, Metropolitana y Gendarmería Nacional se apostaron desde las primeras horas de hoy en los alrededores del asentamiento llamado Papa Francisco. Si bien oficialmente no se informó sobre el operativo, la movilización se produjo a dos días del crimen de la joven Melina López en un comedor de la zona. Choque múltiple en la autopista Panamericana involucró a 12 automóviles. Ocurrió alrededor de las 4:40 en la colectora de esa autovía y la salida de Benedetti a la altura de la localidad bonaerense de Martínez. No se informó sobre la existencia de heridos. Proponen una ley en defensa de los inquilinos que fije precios máximos en los alquileres. Quieren limitar el cobro de las comisiones, de los depósitos en garantía y extender el límite de los vencimientos. Distintas organizaciones explicaron que el derecho a la vivienda y a la tierra en la ciudad de Buenos Aires está siendo vulnerado para la mayoría de sus habitantes. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados, 3 décimos, humedad 72%. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Este sábado, en La Plata, Gimnasia recibe a Central. Relata Roberto Perazo. Comenta Juan José Meneses. Seguimos con Argentinos Gimnasia de Jujuy. Relata Pablo Leñani. Comenta Pablo Ferrando. Y cerramos en Avellaneda para Independiente Vélez en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón, con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. No le salen las palabras. Corina tiene que apurarse. Quería y no le sale. Como una especie de polo Groenlandia. Groenlandia. Ahí está. Fue a Groenlandia. Sí. Quisiera, te estaba contando. Estaba hablando de otro tema. De un programa que había escuchado. Se entendió perfecto. Bueno, así que contando cómo a las 4 de la mañana era de día. Qué lindo en Groenlandia, ¿eh? A las 4 de la mañana. Bueno, acá no te tenés que. En Ushuaia. Bueno, quisiera conocer, quisiera de Río Gallego. En el sur, bien austral de la Argentina, vos tenés. Anochece, que se por ahí son las 11 de la noche y todavía hay sol. En verano. Claro. Sí, por eso. Sí, es lógico, es natural. Bueno, más allá de estas consideraciones absolutamente al pedo y a nadie le importan, vayamos a lo que teníamos comprometido. Tiene que ver esto, como usted suele decir, con nuestro ping-pong y no de preguntas y respuestas. No, sino de opiniones y análisis, en este caso, como te decíamos más temprano, una especie de relevamiento, de mirada sobre las situaciones laborales que se vienen presentando en el último tiempo, que tienen que ver con no solamente el cierre de fábricas, sino también con las suspensiones de muchos de los trabajadores, sobre todo de la industria automotriz, una denuncia que viene desde el año pasado, que la están realizando y que se está agudizando en el último tiempo, y también cómo afecta esto los sectores de servicio. Más temprano te decíamos, por ejemplo, que el frigorífico, el creador del carne para todos, que decíamos que era Luis Guillón, y en realidad es de Luis Guillón, no es Luis Guillón, sino que es de apellido Brucese, también había tenido que cerrar el frigorífico, dejando a más de 300 personas en vilo. También estamos hablando de cierres que involucran a estos números de trabajadores y de trabajadoras, con lo que significa también hacia el interior de cada una en cuanto a tu contexto familiar. Sí. A la hora de pensar cómo está afectando la desocupación. Si les parece, vamos a arrancar hacer un análisis que practica Enrique Martínez, que él forma parte del espacio de producción, exactamente es director del Instituto para la Producción Popular. Martínez hace una caracterización entonces sobre el contexto en el que se están dando hoy estas situaciones en nuestro país. Argentina ha pasado a una etapa distinta. Hace entre 3 y 4 años, Argentina pasó a tener las restricciones generales de la economía que tiene el resto de Latinoamérica y buena parte del mundo, teniendo en cuenta que encontramos un límite a la posibilidad de que la economía creciera en base simplemente a estimular la demanda por parte de los trabajadores o por parte de los pasivos. En consecuencia, no es de extrañar que Brasil, Argentina y el resto del continente tengan tasas de crecimiento muy modestas o incluso levemente negativas. y eso afecta a algunos sectores de modo diferencial respecto de otros. El principal problema está en evidencia en la Argentina, tiene que ver con la industria automotriz y sus proveedores, y eso es sistemático. Cada vez que se disminuye el ritmo de crecimiento, el principal sector afectado es la automotriz, porque es lo primero que la gente deja de comprar cuando cree que el futuro no será demasiado bueno, y es lo primero que vuelve a comprar cuando cree que el futuro será realmente positivo. A eso hay que agregarle, en este caso en particular, el hecho de que toda esa industria está liderada por empresas multinacionales que tienen ya una costumbre de décadas, está metido en sus genes la tradición de presionar a Brasil y a Argentina alternativamente para obtener beneficios, con la amenaza de irse al país en que no están. Y eso se vuelve a reiterar en la Argentina. Todos los problemas vinculados con eso no tienen exactamente que ver con bruscas caídas de demanda o, por supuesto, bruscas caídas de rentabilidad, porque las empresas están ganando plata, sino a la vocación de obtener algún beneficio oyéndose al otro país o negociando mejores condiciones en el que están. Bueno, diferentes medidas de presión que enumera Martínez, que ya sea justamente la de amenazar con irse para conseguir mejores condiciones aún para quedarse, y también realizar esta especie de sofocón a lo que tiene que ver con el cono sur latinoamericano, precisamente, que son grandes expendedores y productores de trabajo y de materia prima y de insumos para el mercado, ¿no? Recordemos que Enrique Martínez fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, ocupó durante muchos años la titularidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, desarrolló desde allí muchísimas políticas activas que luego fueron tomadas para el desarrollo y la construcción y el desempeño de varias empresas, de aquellas que comenzaran a resurgir a partir de la crisis del año 2001-2002, ¿no? Una de los hechos más resonantes de la semana pasada tiene que ver con el cierre, dejando en este caso 400 trabajadores sin trabajo, valga la redundancia, de la imprenta R.R. Donnelly, de acuerdo a lo que dice... Yo escuchaba a la Nata el domingo que decía, es muy simple acá, la industria gráfica se está cayendo a pedazos, no les alcanzaba la plata, se fueron. Esa fue su simplificación de algo que fue una quiebra express, de una situación que se dio de un día para el otro, como fue denunciado inclusive por la propia presidenta de la Nación. Es lógico que la Nata plantee eso. O sea, eso fue lo que hicieron en crítica. Claro, o sea, exactamente. Empezaron con un proyecto, no les alcanzaba la plata y se fueron. Claro, gráfica no es rentable, claro. Dijo, lo mismo que dijo al aire. Arrancó diciendo, el último gran diario de papel, vamos a hacer historia en el periodismo, y después huyó como una rata. Cuando las cosas, primero se fue al Maipo una temporada y después huyó como una rata, dejando a 193 familias sin laburo. Está bien, es la lógica que él más o menos entiende. Ahora está entendiendo también entonces la misma lógica de R.R. Donnelly. Si les parece, vamos a escuchar a uno de los trabajadores de la imprenta gráfica, a Martín Killing, entonces haciendo un análisis sobre la situación que vivieron ellos como trabajadores dentro de la fábrica y la situación general que también se da al respecto sobre el mundo del trabajo. Hoy reingresamos a la fábrica, de hecho ya está produciendo la fábrica, ya tuvimos contacto con algunos clientes, los cuales nos están diciendo de que precisan los trabajos, porque los trabajos ya estaban empezados, y los clientes no tienen forma de sacarlo en otro lado tampoco, entonces estamos hablando con los clientes para su eventual entrega, ¿no? Con todos los productos que tenemos hoy en máquina. La empresa hasta el momento está desaparecida, o sea, de hecho los abogados que participaron ayer en la audiencia representando a la empresa, nos dijeron que a partir del día de hoy ya no representaban más la empresa tampoco. Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde vamos a ver qué resoluciones toma ahí el Ministerio, pero bueno, en principio, o sea, es poner a producir la planta y sacar los trabajos, porque bueno, como venimos diciendo, nosotros queremos preservar los 400 puestos de trabajo de los compañeros, porque hoy son 400 familias que están quedando en la calle. Hoy el eje central es discutir y salvaguardar los 400 puestos de trabajo de los compañeros, y siempre, bueno, se trata de dar un marco político en el sentido de desviar la discusión, ¿no? O sea, si hoy me quieren hablar de política, yo estoy hablando de los 400 puestos de trabajo de los compañeros, ¿no? Entendemos también que son maniobras que utilizan muchas veces como para argumentar lo que está pasando, o sea, aparte alguien no, o sea, gobierno no va a estar trabajando para que genere estas consecuencias, o sea, de que hoy haya 400 familias en la calle. Bueno, lo que decíamos recién haciendo hincapié justamente en esta situación laboral que queda en el tendal de trabajadores sin trabajo que quedan después del cierre de esta imprenta. Si les parece, vamos a escuchar nuevamente ahora a Enrique Martínez. Él hacía recientemente en el primer informe que escuchábamos aquí en el programa un análisis sobre por qué se estaban presentando estos despidos, estas suspensiones, los ubicaba dentro de un casillero de lo que significaría entonces como la presión que se ejerce y también de cómo esto debería, cómo lo usan de alguna manera para amedrentar, es decir, que esa presión y que esa forma de accionar discipline al resto de la clase trabajadora. Lo escuchamos. El sector automotriz, que está mal acostumbrada porque la organización sindical en Brasil es mucho más débil que en la Argentina. Yo recuerdo que hace apenas una década se festejó que Volkswagen había admitido comisiones internas en Brasil, por ejemplo. La capacidad negociadora de los trabajadores en Brasil es mucho menor que aquí. Intentan en situaciones como esta, de la posibilidad de presionar con el riesgo de desocupación, intentan liberarse de las comisiones internas que son más agresivas, más conflictivas, más empujadoras. La situación de Lear tiene que ver con eso seguramente, aunque yo no conozca los detalles, pero le diría que es de manual. Y él mencionaba recién a Lear, que es otra de las empresas que están en conflicto, en realidad los trabajadores en conflicto con la patronal, y que en ese conflicto ha intervenido más de una vez del lado de la patronal también las fuerzas de seguridad, porque los trabajadores han sido reprimidos en varias oportunidades también en este último tiempo con los cortes que realizan allí en Panamericana, denunciando la situación de vaciamiento, porque lo que ellos dicen es nosotros no estamos produciendo menos, no se vende menos, se vende más. Sin embargo, dicen que están vendiendo menos y es por eso que están achicando o suspendiendo al personal. Vamos a escuchar a Juan Marino, él es trabajador también entonces de Lear y marca una situación, que la situación que desde el lugar de laburo que ocupan consideran viven hoy las automotrices. La empresa argumenta que ellos no tienen problemas económicos graves. De hecho, el director de Lear dijo que justo en el caso de Ford, que es la terminal a la cual ellos le venden la producción de mazos de cables, justo Ford no tiene una situación tan grave como el resto de la industria automotriz, entonces que ellos están en condiciones de seguir produciendo para Ford. Pero también la patronal de Ford y la Cámara de Patronales Automotrices dijeron que cuando ellos ven que en alguna proveedora, en algún autopartista, hay organización sindical, ellos ya están preparados para cambiar de proveedor. Y de hecho lo vienen haciendo porque vienen importando los mazos de cable frente a la lucha en Lear, donde los compañeros han paralizado la producción exigiendo las reincorporaciones. También es real que hay una presión de parte de las terminales automotrices hacia las autopartistas para que limpien a los luchadores, con la amenaza de que si no les cortan los contratos, digamos, donde ellos le proveen las autopartes a las automotrices. Y además también hay un elemento que es importante también porque es un factor de crisis económica, que es el hecho de que el costo de la devaluación las terminales automotrices la descargan sobre las propias autopartistas, entonces no actualizan los precios que les pagan a las autopartistas por la devaluación. Entonces ahí también hay un roce de intereses entre distintos sectores capitalistas, donde las grandes terminales automotrices lo descargan sobre las autopartistas. Y por eso también en las autopartistas en general viene habiendo muchos despidos y suspensiones y cierres incluso. Ahora Visteon, la autopartista de Quilmes, está cerrando justamente también por esta situación de bancarrota. Una definición, ¿no?, que hacía Marino. Hay roces de intereses entre distintos sectores capitalistas. Un roce de interés en distintos sectores capitalistas suena a un choque de planetas, digamos, ¿no? A situaciones como las que se están presentando ahora, de vaciamientos y de cierres de puestos de trabajo. Denunciaba también una situación bastante similar que está viviendo otra autoportista de Quilmes, aquí también en la provincia de Buenos Aires. Recurrentemente, en el último tiempo, hemos estado escuchando aquí en Sobre la Hora a Luis Campos, que es del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina, y de los informes que ellos realizan justamente sobre la situación del empleo, alertando sobre cómo ha crecido el grado de conflictividad, en qué sectores más que en otros, haciendo un análisis de cómo se ha agudizado. Ellos establecen un paralelismo desde lo que tiene que ver con el tercer trimestre del año pasado, cómo en el sector privado se presentan más situaciones de conflictos, muchas de ellas tienen que ver con el salario, pero no solamente. Pero bueno, ahora vamos a escuchar nuevamente a Luis Campos, en este caso haciendo un análisis sobre el sentido de las suspensiones, de por qué se suspende a los trabajadores, de cuál es el criterio y que fundamentalmente quiénes son los que tienen esa práctica. Las empresas que recurren a suspensiones de trabajadores en general son empresas grandes. Una pyme que tiene 5 trabajadores o 10 trabajadores, cuando necesita ajustar su cantidad de personal es porque lleva una situación de crisis tal que no puede suspender y directamente despide, y en muchos casos directamente cierra. Los casos de las suspensiones ya requieren un mecanismo bastante más complejo en materia de la administración de la fuerza de trabajo, de las relaciones laborales, que en general, insisto, digo, no es exclusivo, pero en general solo son adoptadas, son medidas que son adoptadas por empresas medianas y principalmente grandes. Estamos hablando nuevamente de automotrices, acerías, industria, empresas que se dedican a la producción de alimentos. En estas grandes empresas, el costo de la fuerza de trabajo no es uno de los principales costos de producción, con lo cual, en general, no se trata de empresas de capital intensivo, es decir, que tienen mucha maquinaria hundida, y el componente de la fuerza de trabajo como un costo de la producción no es tan importante. La dotación de fuerza de trabajo, en este sentido, para estas grandes empresas, es una materia prima más. Cuando les baja la demanda, así como recortan pedidos a sus proveedores de materia prima, también recortan la cantidad de la fuerza de trabajo que se utiliza en el proceso productivo, y este ajuste se da lo más rápido posible por vía de las suspensiones más que por vía de los despidos. Bueno, de Luis Campos vamos a pasar ahora a Jorge Castro, el secretario general de UET, el sindicato de los trabajadores telefónicos. Él también alertaba esta semana que se está dando la misma situación que se da en la industria. Dice, no solamente en la industria más desocupación, sino que esto también está afectando al sector de servicios. Dice que vieron que en esta etapa, en lugar de desarrollar los crecimientos, hay situaciones que se están complicando, define algunas como catastróficas, y dice que estamos volviendo a los 90, en tanto y en cuanto se está tercerizando más y negreando más a los trabajadores. Si les parece, entonces, escuchamos a Jorge Castro haciendo un análisis desde el sector de los trabajadores telefónicos en el sector de servicios. Y en esta etapa, esta que se está viviendo en el país, que se están cerrando tantas industrias, tantas suspensiones a nivel nacional, nosotros también estamos sufriendo una fuerte caída del trabajo, y sinceramente estamos muy preocupados porque empezamos a recorrer sectores, empresas. El otro día estuvimos en Mar del Plata y nos encontramos con compañeros que tenían los bolsegos que utilizan para poder escalar, subirse a los postes, en muy malas condiciones, todos rotos, y sinceramente que ahí siempre donde se empieza a achicar las empresas, todo lo que es el tema de seguridad, y nos preocupa demasiado porque nosotros decimos que si no invierte en lo que es en el tema de seguridad, mayormente cuando un compañero de nuestra actividad se accidenta, siempre mayormente terminan perdiendo la vida. Entonces nos preocupa demasiado también el tema de que se esté achicando el trabajo, como ha bajado tanto en toda la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Y hablando con compañeros también de otros sectores, en las provincias de acá de la Argentina, que también nos manifiestan lo mismo, que las empresas están amagando fuertemente a reducir, a achicar el personal. La verdad que estamos en una etapa nueva, se abre para nosotros como organización sindical. Ya no es solamente discutir condiciones de trabajo, sino ahora también se nos suma el tema de ya los futuros despidos que quieren hacer las empresas. Y siempre las empresas te corren que, bueno, que si no quieren despedir, tienen que achicar costos, y siempre los costos los terminamos pagando los trabajadores, ¿no? Que somos los que menos percibimos de sueldo, porque obviamente al no ser un trabajador de planta permanente, no tenemos los mismos beneficios que tienen estos compañeros, que tienen una buena obra social, que tienen sus vacaciones, que tienen su aguinaldo. Bueno, y pasaba entonces Jorge Castro. Si les parece, vamos a meternos ahora en el anteúltimo testimonio que tenemos para compartirlo. Hablábamos la semana pasada, mencionábamos también, hoy tiene que ver con el sector de la comunicación, cómo se están o adeudando salarios en el caso de los trabajadores contratados de Radio Provincia, más de 8 meses de deuda salarial, o cierres, o quita de colaboraciones en muchísimos de los medios de las empresas periodísticas. Si les parece, escuchemos ahora a Emiliana Borda. Ella va a contarnos un poco el contexto en el cual se desarrolla una protesta que vienen llevando adelante los trabajadores de Radio Provincia, denunciando Radio Provincia de Buenos Aires. Digo, es un ente estatal, dependen directamente de Gobernación en cuanto a lo que tiene que ver con la percepción de sus recursos, que hace 8 meses no perciben. La radio le está debiendo a los trabajadores contratados 8 meses de sus sueldos, de sus contratos, porque no hay ninguna voluntad de pago evidente de lo adeudado, porque los contratos están todos por debajo del salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando concretamente de contratos de profesionales, operadores técnicos, periodistas, locutores, de 2.500 pesos mensuales, cuando estamos hablando de gente absolutamente profesional e idónea en lo que hace. Y por otra parte, además de pedir que se nos pague lo que nos deben y mejoren los montos de esos contratos, pedimos el pase a planta, que es la garantía de la salida de la precarización laboral, digamos, y darnos un poco más de estabilidad, y por supuesto que recategoricen a todos nuestros compañeros que ya están en planta permanente y que hace 7 años que no reciben un ascenso. Hay un pase de pelota de una instancia administrativa a la otra. Nosotros, como corresponde, en primera instancia hicimos el reclamo ante las autoridades de la radio, porque es lo que corresponde. Las autoridades de la radio, tras varios meses de promesas incumplidas, admitieron que la situación los trasciende, que desde la administración central, digamos, no giran los fondos para pagar los salarios, que ellos hicieron todas las negociaciones y reclamos posibles ante la Secretaría General de la Gobernación, que es de el área de la que depende administrativamente la radio, y estamos esperando respuestas desde ese lugar, desde, digamos, donde se resuelve definitivamente la cuestión, porque evidentemente esto ha superado ampliamente la capacidad operativa de las autoridades de la radio, y más allá de su buena voluntad, digamos, la plata no aparece. Bueno, escuchábamos entonces a Emiliana Borda. El último testimonio que vamos a escuchar entonces sobre la situación del empleo en la actualidad será el de Luis Campos. Entonces vamos a escuchar a él haciendo, en realidad, definiendo el por qué lo que utilizan fundamentalmente las empresas automotrices son las suspensiones antes que los despidos. Escuchamos a Luis Campos y damos por concluido entonces nuestro aporte al análisis de la situación del empleo en la Argentina en este programa de Sobre la Hora. ¿Por qué recurren a las suspensiones y no a los despidos? Por varias razones. La primera es que efectivamente el costo de oportunidad de despedir a un trabajador formado es muy alto, entonces estas empresas prefieren, en lugar de despedir a un trabajador y después tener que salir a recontratarlo en el caso de que haya un crecimiento de la demanda, directamente prefieren suspenderlo, pagarle una parte de su salario. Con estas suspensiones lo que hacen es, por un lado, tener a los trabajadores atados, porque efectivamente se trata de trabajadores que no van a salir a buscar otro trabajo porque están a la espera de que se venza esta suspensión, que pueden ser unos meses, 2, 3, 4 meses. Después pueden volver a trabajar 3, 4 meses y vuelven a ser suspendidos otro tanto. Esto para la empresa no es un costo significativo y sí le permite, por un lado, ajustar la dotación de fuerza de trabajo a la demanda que vayan teniendo en cada momento, y por otra parte limitar la acción sindical, porque estos trabajadores suspendidos están en sus casas. Es decir, no hay una colectividad de trabajadores en un mismo lugar de trabajo que puedan llegar a plantear acciones colectivas, acciones sindicales, para responder a esas suspensiones o para exigir que efectivamente, si hay una baja en la demanda, el costo de la crisis no se traslade exclusivamente sobre sus espaldas. Premio que vas a prendes las turbinas y nadie te para hoy, ya ves, ni en la nube ni el biplano que sustentación del vacío. El pañuelo vuela horizontal y la noche cae otra vez más sin los instrumentos, sin destino. Volaría así, rico pen, volaría. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Venga, venga, venga. Bueno, tenemos algunos inconvenientes. Revoleame ese CD, como el disco voló, hace un lanzamiento hacia afuera, el sí, al kiosco de la calle de enfrente. Uno, mire, se esfuerza, sobre todo mi compañera Corina, que se toma el trabajo de leer prolijamente el informe y el reporte que desgrana las opiniones del ping-pong, para llegar más o menos a tiempo. Dice, sí, más sí, o menos, sí, ¿cuánto sí, dura sí, el sí. tema? 4 minutos, bueno, entonces 56 entregamos, qué sé yo. Te digo, redondeo. Te pregunto. Y hace todo el piripipí, y bueno, y ahí tenemos la tecnología que no nos acompaña. De todos modos, somos felices. Y en un ratito, atención, polémica en Sobre la Hora. A ver. Vamos a hablar sobre Super Bernie contra el colectivo mundo. El colectivo boliviano, colombiano, paraguayo, chilote, uruguayo, zarandonga. Super Bernie contra los extranjeros, en un ratito. Y a la vuelta, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo. Y ya hay bastantes, por lo que me dijeron, que están puteando. 4010-7158. Me encantan las puteadas. 4010-7128 2-1. Radio Splendid informa. Mañana 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 3 décimos. Un jefe de la Policía Federal quiso evadir un puesto de alcoholemia y atropelló a 3 efectivos. Se trata del jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, Renato Constantini. Quiso evitar un control de alcoholemia este sábado a las 3 en la Ruta Nacional 68 a la altura de la recta de Canepa y atropelló a 3 policías. A raíz de la maniobra realizada por Constantini, este perdió el control de su vehículo, se subió a la banquina y chocó contra un árbol. Los Pumas van por su primer triunfo en el Rugby Championship. Enfrentará hoy en Salta al seleccionado de Francia, luego de haber tenido una buena actuación frente a Pretoria. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 18 grados 3 décimos. La humedad alcanza el 71% y el cielo continúa nublado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio Publicitario. Este domingo arrancamos con San Lorenzo Banfield. Relata Pablo Fucci. Comenta Julio Axel. Seguimos para Boca Atlético Rafaela. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Martín Dana. Y se termina el domingo en Mendoza. Godoy Cruz recibe al Millo River. Relata Claudio Bonomo. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. En internet, www.splendid990.com.ar. Sábados de 12 a 13, Ruta 990. Ruta 990 por Radio Splendid, AM990. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Ay, ay, ay, 5 pasan de las 9 y la señorita Natalia Palmeiro llega con los mensajes. Por supuesto que están llegando al 4010-7158 o 4010-7121. ¿Y qué dicen? Josefina de Recoleta, ¿qué es la economía? Está mal decir que el crecimiento de la economía es bueno, porque economía es cuidar, preservar y gozar en forma sustentable la naturaleza para que la puedan gozar las generaciones futuras sin colapsar el planeta. El capital no es el dinero, sino los recursos naturales que nos permiten vivir. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La economía es gozar. Ahí lo dejaría, ¿eh? Sí, no goza. La conclusión es esa. ¿Cómo no gozan a nosotros? Bueno, ¿qué más? José Antonio de Lanús, no se olviden de los jubilados, que somos trabajadores pasivos. Nos descuentan 1.000 pesos por mes para IOMA, pero cada vez que tenemos que ir al médico o hacernos un estudio, tenemos que pagar aparte. Es cierto eso, ¿eh? Eso es cierto. ¿Cómo los plus o los adicionales terminan distorsionando la posibilidad de que realmente sea gratuita la prestación de salud para los jubilados? Acá lo tengo a mi amigo Papá Noel OK, arroba tener el fiel gordo, dice que consulta a raíz de otro episodio de esta semana. Esta semana resucitaron varios personajes. Sí, sí, sí. Sí. Vos decías, resucitó López Murphy, que no paré de verlo. Pero resucitó Cavallo también. Sí. Y resucitaron los muchachos de Quebracho de la mano de los Scratches a Cavallo y López Murphy, justamente en esta triada de personas y de grupos con los que uno no tiene demasiada simpatía a priori. Igual prefiero Quebracho, prefiero 10 Quebracho a sí, un Cavallo, con eso te aseguro. Pero Papá Noel OK dice que consulten a Cavallo sobre economía, es equivalente a que le pregunten a Barreda sobre amor filial. Y a ver, ocurre que hay mucha gente que todavía siente cierta nostalgia con las políticas de Domingo Felipe. Es decir, miran con una, te diría, una mirada no solo contemplativa, sino de añoranza aquellos años 90 en los cuales el uno a uno les permitió construir un montón de cosas. La nostalgia de Seiza, me parece que es, ¿no? También porque te permitió construir el viaje. Un viaje. Sí, sí. O sea, era pasársela viajando, fundamentalmente. Pero además, recordemos la destrucción de todo el aparato productivo nacional, enancado en un discurso que claramente seducía a muchos sectores de una clase media que miraba más Miami que la patria hacia adentro. Y bueno, indudablemente hay algunos nostálgicos que todavía lo siguen resucitando, y esta semana se lo vio a Cavallo casi casi cabeceando una tortilla. Beatriz de Recoleta, la modificación genética, el nuclearismo, escucha, la clonación, la inseminación artificial, el gigantismo, la velocidad y la estimulación temprana son los satanismos del siglo XX. Bien, veo la calidad de oyente que tenemos a esta hora. Hay gente que está en un estado de consideración, gente de consideración psiquiátrica, sí, diría yo. Sí. Le mandamos un beso igual, los queremos a todos. Pero espera, me quedé pensando algo más de Cavallo, porque, claro, la polémica fue si estaba bien o estaba mal escracharlo, entre comillas, ¿no? Yo tengo la impresión que la forma en la que vos expresás tus ideas tiene algo que ver, pero lo más importante es lo que vos expresás y eventualmente lo que genera lo que vos expreses. Yo creo que hoy Cavallo expresa una opinión absolutamente minoritaria y su representación simbólica y real es, por suerte, verdaderamente escasa. Yo conversé con los compañeros de Quebracho acerca de las motivaciones que los llevaron a querer freírlo en una sartén a huevazo, y ellos me explicaron que en realidad lo que ellos visualizan es una peligrosa tendencia de ciertos sectores económicos y mediáticos de querer instalar nuevamente la figura de Cavallo. Es decir, como que hay intenciones de plantar nuevamente esa semilla, y que ellos la ven casi te diría que de manera muy muy clara en las últimas semanas. Y esto fue lo que los motivó a llevar a sus militantes a este operativo anticabalista. Yo me quedé pensando, si lo que ellos hicieron sí. no contribuyó a que estemos hablando más de Cavallo que lo que hubiéramos hablado si no lo hubieran escrachado. Porque Cavallo el otro día estuvo, por ejemplo, en el programa de Luis Majul, en la televisión, pasó sin pena ni gloria. Sí, obviamente. Nadie dio pelota, ni dio poco rating, o sea, no quedó nadie conforme. Ha estado dando algunas charlas, no pasó nada. No se habló de Cavallo, Cavallo no fue tapa de los diarios. Y el otro día apareció en una charla en la Universidad Católica Argentina, ante 50, 80, 150 personas que deben haber tenido intenciones de automartirizarse o de pensar en un pasado que ya, por suerte, esperemos no vuelva. Y los muchachos de Quebracho lograron catapultarlo de ahí, de un ámbito cerrado, a la tapa de los diarios. Y te digo más, encontré gente que yo veo y conozco y sé que no piensan como Cavallo y sé que lo han puteado en todos los idiomas a Cavallo defendiéndolo a Cavallo. Entonces dije, pero ¿qué logramos, muchachos, con esto? Que lo victimicen a Cavallo y que lo pongan en la primera línea de la información, cuando en definitiva Cavallo está, entre comillas, entiendan la palabra, muerto para buena parte de la sociedad argentina. Y los medios que intentan reflejar algo de su pasado y de su pensamiento, no les está yendo bien. El rating se lo dieron, o se lo terminamos dando, esta connivencia no acordada entre Quebrachos y medios de comunicación. ¿Por qué? Nos sirvió a nosotros también. Claro. Trae la letra. Y entonces lo resucitas al pedo. Al pedo. Pienso, yo con todo respeto, yo les tengo a los muchachos de Quebracho, y que no le tengo al señor Domingo Felipe Cavallo, lo aclaro. De todo modo, querés opinar, nos interesa saber tu opinión respecto de este tema particularmente, que decidimos no incluirlo en la agenda del programa porque nos parecía que formaba parte de sumar a la campaña Resuciten al Pelado Siniestro. Nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Esta semana, otra de las... Ay, que me encanta decir, otra de las polémicas. Porque las semanas son polémicas. Y yo encima con este programa en el que estoy trabajando, en el cual... Es polémica, es polémica al aire, no polémica en el bar. Todos los días se están cagando a bifacho. Estás ahí en el idioma. Sí, son todas pseudo polémicas. Sí, viste, agarran los temas y decís, bueno, vamos al dólar. Viene uno y pum, pum. Se sabe agarrar un tema, desmenuzarlo, destrozarlo contra las paredes, armarlo sobre la mesa, volver a desmenuzarlo y llega el viernes. Exacto, ahí está, ya estamos en el viernes. Bueno, esta semana lo que se registró fue un episodio y una discusión surgida a partir de unas declaraciones, otras más, del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que, escúchenlo, luego de participar de un operativo, hagamos un breve raconto, luego de un fin de semana largo en donde hubo una proliferación de hechos delictivos en la ciudad de Buenos Aires, bastante particular, porque crecieron significativamente. Suele pasar, los fines de semana largo viene turismo, hay mucho movimiento, hay casas vacías porque hay gente que se va afuera. Que la comparte en Facebook, en Twitter. Exacto. Claro. Entonces crece el choreo. Uh-huh. Suele ocurrir. Estadísticamente hubo 150 hechos delictivos y detenciones por esos hechos delictivos dolosas. 40, es decir, un 27% aproximadamente, correspondieron a ciudadanos extranjeros, es decir, extranjeros participando de delitos. El colofón de esa historia fue la detención de cuatro o cinco ciudadanos chilenos que formaban parte de una banda. A la mañana habían sido cuatro o cinco colombianos, claro, de los Pincharruedas, y Berni se sacó y dijo esto, escucha. Thank you. Bueno, este es Bernie desde la galaxia de Nostradamus. Estaba Bernie diciendo... Lo raptaron los ovnis. Bueno, Bernie, si quieren se lo reproduzco, andamos bárbaro. Bernie lo que dijo fue que los extranjeros que delinquen deberían ser deportados a su país de origen. Que la Argentina ya está saturada de tener que detener a ciudadanos extranjeros que cometen delitos, pero no solo que cometen delitos una vez, sino que lo hacen en 3, 4 o 5 oportunidades, dijo concretamente, reinciden en varias oportunidades y bueno, desgraciadamente los resortes que tiene la justicia argentina no permiten otra cosa que finalmente liberarlos y bueno, y que lo que habría que hacer es detenerlos y mandarlos a su país de origen. Vamos a ver qué nos puede decir un ciudadano boliviano, integrante del Centro Cultural Boliviano de La Plata, se llama Fabio y está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Usted cuánto hace que está en la Argentina? 22 años. 22 años. ¿Y se radicó allí se radicó en La Plata? Sí, sí, en la ciudad de La Plata. Bueno, al principio, o sea, me quedé, o sea, un par de años, unos 3 años en Florencio Varela, pero siempre trabajé en La Plata, así que después, bueno, terminé mudándome por cuestiones de trabajo. ¿Y a qué se dedica, Fabio? Me dedico a la construcción, como la mayoría de los bolivianos que estamos acá, ¿viste? Que la mayoría nos dedicamos a la construcción y algunos a las quintas y muchos también al tema de los textiles. ¿Alguna vez tuvo un problema con la ley relacionado con algún hecho delictivo? Bueno, que mi persona haya tenido algún problema así con la ley, no. Jamás. ¿Y qué sintió cuando escuchó las palabras del secretario de Seguridad, Sergio Berni? Mira, yo lo que entendí, por ejemplo, no dijo que las personas, o sea, que vienen a delinquir, o sea, tendrían que deportar una cosa así. Creo que ahí está, para mi punto de vista, no lo creo que sea tan fácil como eso, ¿no? Porque si una persona viene del extranjero, comete un delito aquí dentro de la República Argentina, creo que tendría que pagarlo dentro, o sea, con las leyes argentinas, ¿no? Pienso yo. Después, obviamente, se tendría que hacer un estudio qué se hace con esa persona, pero creo que deportarlo, o sea, porque es un delincuente, no soluciona el problema, me parece a mí. Hay una ley en la Argentina vigente, que creo que se llama Ley de Extrañamiento, por la cual la persona que es condenada en nuestro país, al cumplir la mitad de su condena, puede ser, en este caso sí, deportada a su país, ¿no? Y bueno, pero habría que trabajar sobre eso, pienso yo. Habría que trabajar sobre eso, por ejemplo, si esa ley, como vos decís, está vigente, pero si realmente es un beneficio ponerle para la sociedad, o está mal. Entonces, bueno, ¿viste? Cualquiera que viene, comete un delito, cumple la mitad de su condena y después, o sea, tiene de alguna manera un derecho para regresar y al final en su país vive feliz. O sea, yo, o sea, soy boliviano, pero no estoy a favor de la delincuencia. No, claramente. Me da la impresión, tengo la impresión que la intención, no sé si habrá sido la de Bernie, pero la nuestra no es hablar con ustedes para que se sientan tildados de delincuentes, sino todo lo contrario, para que hagan una defensa de la honestidad con la que vienen desempeñándose centenares de miles de bolivianos a lo largo de la historia argentina, aquí en nuestro país, ¿no? No, por supuesto, no, la mayoría, obvio, como en todos lados, como en toda sociedad, hay gente que, o sea, que viene no con malas intenciones, o sea, tampoco todos los que vienen acá al país, lamentablemente, vienen con la honradez o con la voluntad de trabajar y seguir adelante. Sí, no, claramente. Claramente hay situaciones que están vinculadas al delito organizado y que tiene como víctimas en muchos casos a incluso personas que son traídas a la Argentina con promesa de conseguir un laburo y que terminan siendo introducidas en circuitos de delincuencia o de organizaciones delictivas que los utilizan también, ¿eh? Esto hay que aclararlo porque es importante. En muchos casos también hay víctimas dentro de los extranjeros. Totalmente. Sí, totalmente, estoy convencidísimo de eso, ¿me entiendes? O sea, no es que solamente una persona, muchas veces, o sea, las organizaciones están armadas acá dentro del mismo país y van a buscar obviamente a los países vecinos o a otros lugares, ¿viste? Para poder cometer un acto delictivo. Está claro, está claro. ¿Ustedes, como Centro Cultural Boliviano de La Plata, emitieron alguna comunicación, se refirieron de manera colectiva a este tema, a esta manifestación del secretario, o simplemente lo hicieron de manera individual? No, esto en sí, por ejemplo, de este tema en particular así, o sea, viste, más que todo, viste, un tema, o sea, más individual, mejor dicho. Uh-huh. Pero después, bueno, sí, no, porque creo que hay cosas que hay que tratarlo de una manera muy delicada, viste, como es la delincuencia, o sea, no, lamentablemente no, como no clasifica, ¿no? Estamos metidos todos, toda la sociedad, ahí no hay paraguayo, boliviano, peruano, argentino, o sea, cuando te toca, lamentablemente, cuando te tienen que robar o lo que sea, no, va a cualquiera. ¿A usted le sonó que la declaración de Bernie tenía alguna reminiscencia xenófoba? Mira, yo tendría que estudiarlo bien esa parte, ¿viste? Porque tampoco, ¿viste?, quiero opinar cosas que después, ¿viste?, uno... No, te soy sincero, no sé qué es lo que quiso decir Bernie exactamente, te soy sincero, ¿viste? Con, uh-huh, con las palabras que utilizó, todas esas cosas. Lo que yo entendí es que, bueno, ¿viste?, las personas que delinquen acá dentro de la Argentina, o las personas, incluyendo, ¿viste?, que lo, sabiendo que venían a cometer una delincuencia, igual lo alojaban, lo terminaban dando vivienda, todas esas cosas, habría que deportarlos. No sé qué quiso, o sea, cómo se quiso referir, te soy sincero, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, cómo quiso tratar el tema, porque tendría que explicarse un poquito más como para poder entenderlo. Porque yo, o sea, obviamente, como varias veces el señor Bernie, viste, por ahí el momento de calentura, qué sé yo, siempre termina hablando cualquier cosa y por ahí, viste, perjudica a un montón. En la parte de sociedad uno se siente tocado muchas veces. Uh-huh, uh-huh. Está clara tu posición, Fabio. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. No, por favor, les agradezco yo a ustedes. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Fabio es integrante del Centro Cultural Boliviano de La Plata. Yo me quedé pensando en lo que decía, muy, muy prudente el amigo de Bolivia, ¿no? Porque ha habido expresiones de la militancia opositora al gobierno y particularmente de los sectores más radicalizados. El otro día, yo les contaba, en el marco de este programa del que participó, se lo escuchó muy encendido, por ejemplo, a Jorge Altamira, del Partido, claro, Obrero. Bueno, la Red de Migrantes de Argentina y también el INADI, ambos rechazaron las expresiones de Bernie, directamente las calificaron de discriminatorias y entendieron que la discriminación opera a través de mecanismos que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas. Creo que el problema de fondo y que lo que más irrita a la Secretaría de Seguridad no tiene que ver con el pasaporte o con el origen de la persona que puede cometer un delito. Acá está toda la impresión, y creo que apuntó en un momento... Lo que pasa es que es cierto lo que dice Fabio. Muchas veces Bernie calienta motores, engrana y termina saliéndose de la cadena en circunstancias en las cuales es mucho más aconsejable meter un rebaje y tratar de reflexionar sobre una problemática que es cierto. Hay organizaciones que utilizan migrantes para delinquir. Esto queda absolutamente probado. Pero también utilizan pibes de las villas, claro. Y los utilizan, o sea, y los hacen formar parte, porque por hoy el contexto hace que los pibes no encuentren otra salida, uh-huh, que no sea agarrar un fierro, siempre lo decimos, y dedicarse al choreo o a la venta de estupefacientes. Entonces, me parece que la problemática no se focaliza en el extranjero. Yo, conociendo un poco más y habiendo hablado, teniendo la oportunidad periodística de haber hablado un poco más con Bernie, me doy cuenta que no existió una intención xenófoba en la estimación, pero claramente planteado como se planteó y también construido como en parte nosotros, no digo nosotros este programa, digo en general los medios, construimos el discurso, quedó enmarcado en un contexto en el cual Bernie se transformó en un personaje enemigo de las comunidades originarias, no solo de migrantes. De migrantes que están en la Argentina hace muchísimos, sí, años. Pero, digo, está bien, quizá no fue su intención. Lo concreto es que primero vos tenés un alto grado de responsabilidad en tanto y en cuanto estás expuesto públicamente, estás saliendo, o sea, es lo mismo que le pedís a los periodistas, bueno, la responsabilidad del hablar, sobre todo cuando ocupás un cargo público, pero también me parece que está muy emparentado con lo que te acordás la semana pasada, conversábamos acá con Esteban Rodríguez. Sí. Cuando uno necesita resultados rápidos, la seguridad por lo general es un espacio en el cual si vos demostrás dos o tres certezas,

puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento. No se puede comprar un sol. No se puede comprar la chuva. No se puede comprar un calor. No se puede comprar. Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye, vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados. Intentan desalojar la Villa Papa Francisco. Personal de la Policía Federal, Metropolitana y Gendarmería Nacional se apostaron en las inmediaciones del lugar tras el crimen de Melina López. El detenido por el crimen de la joven aseguró que es inocente y el párroco del asentamiento dijo que el lugar es tierra de nadie. Palestina pide reanudar diálogo con Israel. El presidente palestino Mahmoud Abbas pidió en El Cairo la reanudación de las negociaciones indirectas con Israel sobre el alto el fuego en la franja de Gaza lo antes posible para evitar que haya más víctimas. El mandatario palestino, que no especificó la fecha de la reanudación de las negociaciones, insistió en la necesidad de alcanzar una solución definitiva al conflicto y a las demandas de la causa palestina. Continúa el torneo de fútbol de primera división. Por la tercera fecha se enfrentarán desde las 15 Gimnasia y Rosario Central. Newell's y Belgrano jugarán a partir de las 17 y 15. Finalmente, desde las 20 y 20, Independiente recibirá a Vélez. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimos, la humedad 69%, cielo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, en La Plata, Gimnasia recibe a Central. Relata Roberto Perazzo. Comenta Juan José Meneses. Seguimos con Argentinos Gimnasia de Jujuy. Relata Pablo Leñani. Comenta Pablo Ferrando. Y cerramos en Avellaneda para Independiente Vélez en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En 990 kHz transmite LR4. en Twitter, @splendidam990. Los domingos, de 9 a 10, te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher, en Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Arrancamos el programa hablando de eso y ahora vamos a poner la pelota al pie. La bajamos y analizamos un poco las razones por las cuales la Central de Trabajadores de la Argentina acaba de disponer la convocatoria de un paro nacional de 36 horas. Que ahora vamos a consultarle a nuestro amigo Pipón Giuliani si tiene establecido mecanismos o la práctica del corte de ruta, de la movilización, pero lo cierto es que está establecido que a partir del mediodía del miércoles 27 de agosto hasta las 24 del jueves 28, así por es. Eso 36 horas, habrá un paro en respaldo a las demandas salariales y laborales que todavía no tienen respuesta por parte del gobierno nacional. Estamos en comunicación con Pipón, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. ¿Cómo va, Pipón? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Igualmente para nosotros. Lo primero, porque recién teníamos no una discrepancia, sino simplemente por ahí una diferencia de información. ¿Se resolvió algo respecto al tema de los cortes y de las movilizaciones? Sí, por supuesto. Este paro, hacerlo activo y por lo tanto determinar abandono de tareas a partir del mediodía del miércoles próximo y transcurrir el paro con movilizaciones, cortes de ruta y distintas acciones de propaganda y de difusión que se van a dar a lo largo y ancho del país, y empalmar con el paro de 24 horas que han determinado las otras centrales sindicales, la CGT Asopardo y Azul y Blanco. En Capital Federal, el abandono de tarea al mediodía termina con una concentración a las 14 horas en el Cabildo, para marchar luego desde allí hasta el Congreso de la Nación a llevar nuestro pliego de reivindicaciones. Repasemos, porque indudablemente hay veces que ciertos sectores tratan de tal vez sectorizar la demanda y plantear que esto es un tema exclusivo de ganancias y que tal vez haya sectores que buscan darle otra vuelta de rosca a las motivaciones que llevan a las centrales sindicales. Vamos a la de la CTA. ¿Cuáles son los puntos que han llevado a ustedes a tomar la decisión de esta medida? Bueno, mira, se corresponden estrictamente con la profundidad de la crisis y de las políticas de ajuste. El primer punto es exigir en el Congreso de la Nación una ley que prohíba los despidos y suspensiones de trabajadores al menos por un año. Vos sabés bien que Argentina es uno de los pocos países del mundo donde se considera legal todavía el despido sin causa. Por lo tanto, esta hemorragia social que existe con la cantidad de despidos y suspensiones que se vienen provocando, ya no tan solo en la actividad industrial, sino también en la actividad comercial y de servicios, creemos que hay que ponerle un freno. El otro tema es la cuestión de reapertura de paritarias y de un aumento salarial de emergencia, tanto para los trabajadores en actividad como para los jubilados, para paliar el efecto corrosivo que tiene la inflación y la devaluación que se viene aplicando en nuestro país. Es bueno recordar en este punto, Mauro, que a la devaluación del 23% que se hizo sobre el peso en enero de este año, ahora viene una devaluación por goteo que ya llega al 29% con esto de retocar el precio del dólar oficial prácticamente todos los días a partir de la intervención del Banco Central. Después sí, por supuesto, insistir con la derogación del impuesto a las ganancias. Nosotros seguimos marcando que el salario no es ganancia, y cuando se nos dice que eso es el petitorio de la aristocracia obrera porque solo el 11% de los trabajadores está afectado, nosotros decimos que los trabajadores seguimos siendo los principales aportantes al tesoro de la nación vía el impuesto al valor agregado, vía nuestros aportes para el sistema de previsión social y vía este impuesto distorsivo, regresivo, que en sectores de nuestro país, como la Patagonia, alcanza al 50% de los trabajadores. Me interesa esa mirada que pones, porque recién en el comienzo del programa nosotros nos referíamos a esta suerte de mirar para otro lado que por lo menos el gabinete o el equipo económico tiene de la situación actual. Ayer me comentaban algunos colegas que el propio ministro Axel Kicillof niega enfáticamente que estemos en un periodo de recesión en la Argentina, cuando todos los indicadores demuestran que no solo se desaceleró el crecimiento, sino que ya estamos empezando a frenarlo de manera terminal, ¿no? Sí, sin duda. Vos sabés bien que yo vivo en una ciudad de la llanura pampiana, de la llanura gringa, de la Pampa Gringa, Río Cuarto, al sur de Córdoba. Y el otro día salió publicado aquí, hay un informe del Centro Comercial de Río Cuarto, de que tiene una estadística que cierra un negocio por día, un comercio por día cierra desde principio de año. O sea, hay una notoria falta de actividad. Yo cuando escucho los funcionarios, no es patrimonio solo de los funcionarios nacionales, quiero advertirte, esto ocurre tanto a nivel provincial como municipal, esta suerte de negación de la realidad. Parece que estuvieran viviendo en Bélgica o en otro país donde no existe esta crisis. Nosotros también estamos planteando con los reclamos y el paro de la semana que viene una cuestión que va a sonar duro, pero es así, que en el 2001-2002 nosotros lo pusimos en prueba, y es que ante cierto mecanismo de lockout patronal que están llevando adelante los grupos empresarios, los trabajadores a empresa que cierra, empresa que se toma y que se ocupa. Uh-huh. Esto de la fábrica sin patrón, de las empresas recuperadas, se está volviendo a dar ante esta estrategia que se están dando los grupos concentrados, ¿no? Y por supuesto, insistir con la derogación de la ley antiterrorista, no por los motivos que plantea el establishment frente al amago del gobierno de decretar la ley antiterrorista frente al grupo Donol y el de la imprenta que era la editorial Atlántida, sino porque la ley antiterrorista, nosotros fuimos los primeros en oponernos allá cuando se lanzó en diciembre del 2011, y luego en febrero del 2002 hicimos una marcha con otros sectores al Congreso para pedir su derogación, porque es un instrumento formidable para criminalizar la protesta social. Por lo tanto, y además ya tenemos cantidad importante, más de 3.500 militantes populares, luchadores y dirigentes y delegados que están siendo procesados y en muchos casos están alcanzados por esta norma que, bueno recordarlo, fue votado a pedido de organismos internacionales para estar en línea con lo que aspira el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claramente. De la mano de esto, indudablemente, se registran ciertas actitudes o actividades que presumen que el gobierno está ajustando un poco las clavijas en términos no solo económicos, sino también sociales. Uno lo aprecia también, como vos decís recién, no es patrimonio solo del Estado Nacional, sino que también se ve en las administraciones provinciales, ¿no? Y acá hubo una disputa, me parece, hacia el interior del gobierno entre dos líneas de actuación que se paraban frente al conflicto social. Una más política, que tendía a la no represión, a la resolución pacífica y social del conflicto, me parece que le encabezaba la ex ministra Nilda Garré, sí, que claramente fue desalojada de su cargo y que perdió esta pulseada a través de sectores que hoy verbaliza Bernie, que están dispuestos a reprimir la protesta, que no van a permitir que nos expresemos los trabajadores y otros sectores populares en la calle, porque quiero recordar que la protesta no se da tan solo por reclamos salariales o laborales. Hoy se multiplican como hongos las protestas por falta de seguridad, por la policía de gatillo fácil, por falta de servicios de agua o de luz, te cortan la calle, te queman cubiertas. Por lo tanto, a medida de que se ha ido derechizando, entre comillas, si se puede decir, ciertas políticas del gobierno han tomado cuerpo también su correlato a nivel de respuesta al conflicto social con políticas más duras que no entraban en el acervo del kirchnerismo cuando se inició este proceso allá por el 2003. Pipón, ¿cuál sería el resultado esperado, digamos, después de este paro de 36 horas? ¿Cuál sería, dentro de la discusión política, cuál sería como el resultado de alguna manera ideal que se espera después de una medida, además, tan larga y que se viene anunciando desde hace bastante tiempo también, ¿no? Bueno, con todo el tiempo necesario para que tomaran nota desde el gobierno y trataran de descomprimir esta olla a presión y habilitar algún cauce de diálogo social que nos sienta nos siente a la mesa no tan solo a los sectores que comulgan con el gobierno, sino a todos los actores sociales, nos gusten más, nos gusten menos, pero que encontremos una salida que nos permita salir de este atolladero y que no seamos los trabajadores los que paguemos los costos de la crisis. Fíjate vos que ni bien anunciado el paro de 36 horas de la CTA, de 24 horas de las dos CGT, inmediatamente el gobierno lo llamó a Caló de la CGT oficialista y han convenido en convocar al Consejo del Salario para un día después de las jornadas de paro, para el viernes 29. Bueno, si es así, bienvenido sea. Si esa es la respuesta, empezamos bien en el sentido de que está redemorada la convocatoria del Consejo del Salario para fijar un nuevo salario mínimo vital y móvil, pero además debería ser un ámbito tripartito donde Estado, las organizaciones sindicales de los trabajadores y los empresarios discutamos políticas a más largo plazo, porque lo que hay que discutir aquí es cómo se enfrenta esta situación de freno económico, de parate económico, de signos de crisis social que están a la vista de todos, que parece que lo único que no lo ven son los funcionarios. Como conclusión del paro, sí, lo que nosotros esperamos es que se abra una ronda de diálogo sincero y franco entre los diferentes actores sociales para tratar de resolver este punto. Pipón, recordemos la convocatoria entonces. Mira, la convocatoria es un paro de 36 horas en todo el país a partir del miércoles 27 de agosto a las 12 horas y se va a extender hasta las 24 del jueves 28, con distintas acciones en las provincias y en la capital federal, con una gran movilización que estamos convocando a todos los sectores populares a que participen, que va a concentrar a las 14 en el Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para marchar hacia el Congreso de la Nación, supongo que alrededor de las 15, para reclamar a nuestros legisladores una serie de medidas que tiendan a resolver puntos que hoy son muy afligentes para los trabajadores. Te mandamos un abrazo grande, Pipón. Igualmente para ustedes. Buen fin de semana. Chao, viejo. Juan Carlos Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, refiriéndose a los motivos que llevan a la CTA, justamente, a la Central de los Trabajadores de la Argentina, a convocar a este paro de 36 horas que se inicia el miércoles a las 12 del mediodía. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. A 21 años de la desaparición del joven estudiante de periodismo en manos de la policía, el último domingo se realizó una nueva vigilia frente a la Comisaría Novena de La Plata. Escuchamos a Rosa Bru, madre de Miguel Bru y presidenta de la asociación. Cada año no me canso de agradecer, ¿no es cierto?, tanto compromiso y tanta solidaridad para la lucha por Miguel, ¿no? Así que hoy tenemos también el reclamo permanente de Julio López, de Luciano Arruga, ¿no es cierto?, y donde tampoco se sabe nada de ellos. Así que esto, lamentablemente, y son muchos los pibes, vienen los padres por ahí luchando en una lucha silenciosa y solos, ¿no? Nosotros no olvidamos que pasaron 21 años y ustedes están presentes, porque también el rol tan importante que junto con la facultad tuvieron los periodistas, ¿no?, de mantener, de ayudarnos al reclamo, de mantener siempre presente viva la memoria de Miguel, ¿no? Los tareferos de Misiones acampan frente a las oficinas de la ANSES en Posadas. La protesta cumplió 23 días, la huelga de hambre 16. Escuchamos a Ramón González, tarefero de Oberá, en declaraciones a Radio Sur. Sí, esta carpa ya está posada ya hace más de 15 días. La huelga de hambre continúa así. Y bueno, esas son deudas que la ANSES tiene con los tareferos de acá de Oberá y Monte Carlo, que ya van más de seis años, eso. Eran tontos textos en blanco que aportábamos por esas financieras familiares y bueno, en un momento se cortó. Especialmente la ANSES nos acusó como estafadores y, bueno, y cortó la corte. Y eso fue, bueno, la lucha más de 6 años. La Asamblea por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes realizó un acto el jueves 21 de agosto. Escuchamos a Nora Cortiñas en declaraciones a La Olla TV. Esto fue terrorismo económico, que lo paga el pueblo también, con hambre y con muerte, porque hay gente que se ha muerto porque no tiene posibilidades ni siquiera de alimentarse, porque nos deben también hasta la destrucción del medio ambiente, porque las ambiciones de comercio y todo hacen que tengamos los campos minados de soja transgénica, de pulverizaciones con veneno, como pasa en Córdoba y en otros lugares del país. Los trabajadores de Radio Provincia y del diario Hoy de La Plata convocaron a un prensazo frente a la Casa de Gobierno. Fue el jueves, exigiendo al gobernador alguna respuesta ante la situación laboral que atraviesan. Escuchamos a David Barresi, trabajador despedido del diario, en declaraciones a Radio Estación Sur. Estamos en gobernación porque estuvimos esperando la semana pasada que interviniera el Ministerio de Trabajo, como se había comprometido en la audiencia que habíamos tenido hace ya 2 semanas. El Ministerio de Trabajo, como ha hecho históricamente con el diario Hoy, no ha intervenido, y entonces no tenemos otra opción que ir a llevarle este reclamo al gobernador, algún funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos dé alguna respuesta. También demostrar la enorme solidaridad que está teniendo el reclamo, y nosotros creemos que esto ya el gobierno de la provincia no puede dejar que un medio funcione de esta manera y que haya 10 despidos y que no pase absolutamente nada. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Los compañeros de la Corriente Villera nos hicieron llegar, la Corriente Villera Independiente, un comunicado recién, hace instantes nomás, en donde relatan que en un operativo conjunto, la Policía Metropolitana, la Federal y la Gendarmería reprimieron en el barrio Papa Francisco y se llevaron detenido a todo el cuerpo de delegados del barrio y a referentes justamente de esta organización villera. Están los compañeros reclamando la inmediata liberación de los detenidos. Todo esto guarda relación, digamos, o está encubierto detrás de la investigación del crimen de esta jovencita Melina López, producido allí en inmediaciones de la zona del barrio Papa Francisco a mitad de esta semana. Estamos en comunicación con Marina, que es integrante de la Corriente Villera Independiente. Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La verdad que devastados todos acá. ¿Podés darnos detalles de lo que ocurrió, cómo ocurrió, durante qué transcurso de tiempo? Sí, a partir de, nosotros evaluamos que es a partir de las declaraciones de Bernie, poniendo a disposición gendarmería, durante toda la noche estuvieron entrando grandes equipos, brigadas de Gendarmería Nacional, y han conseguido una orden, en principio de allanamiento, con desalojo. Así que entraron a partir de las 7 de la mañana, despertando a las familias, sacando a los chicos de las casas que habían construido, y bueno, sigue el operativo, lo organizaron, están todos adentro, más allá de que hay un dispositivo enorme militar armado. Disculpe, no se escucha bien porque hay de todo acá. Nosotros te escuchamos bien, tranquila, que te escuchamos claramente. Bueno, perfecto. Bueno, desde la mañana empezaron a desalojar a las patadas, se llevaron presos a aquellos que no querían irse de sus casas, se llevaron presos a nuestros delegados, Cristian está preso, hubieron mamás que están descompuestas por la situación, y bueno, en este momento lo que la pensaron muy muy bien y están dispuestos por todo el barrio. Hay por cada uno de los sectores al menos 3 brigadas de 30 gendarmes que garantizan el desalojo, la Metropolitana desaloja y la Gendarmería garantiza que esto se realice. Los vecinos con chicos discapacitados no tienen a dónde irse, estamos viviendo una situación espantosa acá, y la verdad, y claramente tampoco se puede resistir porque está lleno de policías armados, nos pegan, nos amenazan con las armas, más para el frente, más para el lado de Cruz y Poli. Reprimieron con balas de goma y con gas pimienta, así que bueno, estamos en esa situación. La excusa fue justamente buscar a los presuntos asesinos de Melina, ¿no? Que está pasando un helicóptero. Sí, escuchamos el registro. Tranquila, que tenemos tiempo. Te decía, a ver si me escuchás. El argumento que se utilizó fue la búsqueda de los presuntos homicidas, asesinos de Melina López. Claramente, claramente. Estuvieron durante toda la semana fogoneando noticias en relación al barrio, y desde hace un par de semanas también venían metiéndonos dentro del barrio Papa Francisco personas que no vivían acá, y a partir del asesinato de Melina, lograron esta orden de allanamiento y excusa de desalojo. Pero tampoco no nos consta legalmente, porque la lectura del documento, el protocolo del documento se hizo al inicio del proceso de desalojo, pero todas las brigadas que están dispuestas por todo el barrio no tienen ninguna orden. O sea, no nos muestran, no nos quieren mostrar la orden, así que los vecinos que estamos al fondo de la toma no tenemos datos legales, herramientas legales para saber en qué situación estamos. ¿Qué está pasando con las casillas? Están, porque yo tenía un registro de que me estaban pasando a través de Twitter que hay topadoras allí. Hay topadoras dispuestas por el lado de Cruz. Yo pido disculpas, pero estoy en el medio del barrio, así que no, desde acá no las veo. Lo que están haciendo acá en el barrio, porque yo no sé si hay una orden de desalojo del predio totalmente, o sea, porque los vecinos fueron construyendo, de hecho habíamos hecho trabajo voluntario de construir cloacas, o sea, ya hay construcciones incluso de material, así que eso les va a costar. En principio lo que están sacando es a las personas, a las familias, desalojan todas las casillas, sacan todas las cosas, los vecinos se quedan, tienen que irse con su tele, con su heladera, que no pueden sacar, o con su ropa, se tienen que ir al pasillo de la villa o de lo que sea, y bueno, esto es hasta ahora lo que está pasando acá, imposible decir que no, porque está lleno de policías y en un esquema muy violento, así que bueno. Sí, estamos viendo. Hay topadoras, ahí lo que se puede ver, y de hecho, como vos decías, que estaban desde toda la semana los medios fogoneando la responsabilidad del barrio, también ahora estamos viendo cómo están fogoneando el desalojo. Eso también se está haciendo en este momento. Sí, claramente. Y lo que se nota también es una connivencia de los gobiernos en relación a esta operación, porque fue una operación de prensa. Sí. Lo cierto es que la Policía Federal ocupa también terrenos de la urbanización, porque este terreno, el de Papa Francisco, es terreno que era otorgado a la urbanización de la Villa 20. De la misma manera que el predio que ocupa la Policía Federal y que no está diciendo desalojado. Uh-huh. En realidad no es un predio que esté destinado ni a privado, ni a espacio público, ni a ninguna otra cosa, sino a urbanizar la Villa 20. Entonces, claramente, es una operación, porque si no tendrían que estar, si fuera a todo el predio, tendrían que estar desalojando a la Policía Federal, que ocupa tres cuartas partes del predio. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que podamos esta situación que les está tocando vivir. ¿Qué saben de los detenidos, Marina? Mira, todavía desde acá, desde el fondo de la toma no se sabe nada, estamos intentando averiguar en qué comisarías están, y seguramente estaremos movilizando, no los que estamos acá adentro, pero estaremos movilizando para liberar a los detenidos. La única causa que les armaron es resistencia a la autoridad, esto es intentar parar el desalojo, discutir, de hecho están amenazando todo el tiempo que si gritamos y decimos que no, nos van a llevar presos, o sea, está en esta situación el tema de los detenidos. Bueno, Marina, seguimos de cerca lo que está ocurriendo allí en la Villa Papa Francisco. Tenemos una hora más de programa por delante. Ante cualquier circunstancia nos volvemos a comunicar. Bueno, muchas gracias. A vos por tu relato. Marina, desde concretamente el lugar en donde se está produciendo en este momento una escena muy violenta, un desalojo, me imagino... Por lo que estoy viendo, hay más efectivos de la Metropolitana y de la Gendarmería que personas viviendo en este asentamiento precario, sumamente precario, que se instaló el año pasado. Recordarán ustedes, hubo una tensión muy grande en los primeros meses de este año cuando se intentó desalojar. Luego logró frenarse el desalojo. Como suele ocurrir, las construcciones van ganando solidez con el correr de los tiempos. Ya no son las chapas y los cartones y los nylon que había a principios del año pasado, sino que ya hay casas construidas. Construcciones de material. Claro, construcciones de material. Sin embargo, las topadoras parecieran no tener ningún tipo de problema en voltear todo sí. lo que tengan a su paso en esta supuesta búsqueda de los asesinos de Melina. Me tocó en la semana contar esta cuestión a nivel periodístico, y el asesino o los asesinos de Melina, los relatos de algunos testigos aseguraban que los vieron ingresar en los pasillos de la Villa Papa Francisco, con estrategia habitual de cualquier delincuente, escaparse utilizando los pasillos de la villa, que son lugares de difícil acceso para los móviles de la Fuerza de Seguridad. Ahora, de ahí a sostener que en la Villa Papa Francisco habitan asesinos, delincuentes. A desalojar, a pasar por arriba con las topadoras las casas. Lo que denuncia Marina es que hay... detener delegados. Exacto, hay una razia con detenciones de delegados, integrantes de la corriente villera independiente. Bueno, vamos a seguir de cerca, chicos, durante la hora que nos queda del programa, y cualquier circunstancia la volvemos a comunicar. Las 10 en punto de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas, Nati. Nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Radio Splendid informa. De la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 3 décimos. Moyano dice que el paro será un éxito. El jefe de la CGT dijo que la medida de fuerza que impulsa para el jueves será un paro total de actividades. Moyano aseguró que la gente va a parar más allá de los dirigentes. Obama pide al Congreso de Estados Unidos bombardear a los yihadistas. El presidente solicitó al Poder Legislativo la autorización para hacer un bombardeo a gran escala tras la ejecución del periodista. El ataque podría darse para intentar rescatar a otro periodista que está cautivo por los extremistas. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 3 décimos, la humedad 74%, el cielo está nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, en La Plata, Gimnasia recibe a Central. Relata Roberto Perazo. Comenta Juan José Meneses. Seguimos con Argentinos, Gimnasia de Jujuy. Relata Pablo Leñani. Comenta Pablo Ferrando. Y cerramos en Avellaneda para Independiente Vélez, en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. En Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM990. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Señora, ¿cómo están los oyentes? Llama mucho la gente. Mírate. Al 4010-7158 y 4010-7121. Caramba, ¿y qué dicen? Gabriela de Villaluro quería felicitar a Mauro por el debate en el que participó junto a Bernie, Casal y Altamira, y quería preguntarte, ¿cuál es la profesión de Bernie, Mauro? ¿El secretario de Seguridad? No, o sea, la profesión. ¿Qué estudió? ¿Qué estudios tiene? Es médico. Claro. Bernie es médico. Es médico. Sí, es médico, es cirujano. Sí, y me parece que no. ¿Qué médico cirujano? Entras al quirófano y te toca Bernie. Sí, ¿no? sí. Aparte, es de los que dicen, estaban acostumbrados a operar como buen cirujano militar, porque Bernie hizo la carrera militar. En realidad hizo el enganche con la carrera militar. No es que hizo desde la juventud. Desde que sos pibe la milicia, sino que se enganchó después como profesional. Dicen que era de esos cirujanos dispuestos a operar en circunstancias de guerra. Sí, se lo nota. Vietnam, mucha película de Hollywood, de Estados Unidos. Mucho rescate del soldado Ryan. Mucho helicóptero. Vos sabés que a veces. Sí. Me encanta el helicóptero. Surge la pregunta en la gente que lo ve a Bernie, si Bernie es. O se hace. Yo te digo, yo lo conozco periodísticamente bastante y me parece que es. Todo lo que te imaginas es, no se hace. Estaban mostrando ahí en la etapa de perfil, veía que vos me mostrabas otra cosa, pero hay un detalle: Bernie va a ser papá. Claro, ahora. Sí, y Agustina Propato, que es su mujer, que trabaja además en la Secretaría de Seguridad, sale en una foto muy bonita, con una pancita re linda, estaba ahí. Y vos sabés que lo corres a Bernie por el lado de la ternura, a ver si, ¿qué tal el pibe? ¿Cómo le vas a poner? Juan, te dice. Juan, ah, sí. O así, ¿viste? Juan Bernie. Y entonces el otro día le preguntamos, salimos, porque uno tiene la. Generalmente se contacta con las personas que entrevista, porque también son seres humanos, aunque no parezca. Y entonces le preguntábamos con el gato, ¿sí? ¿Viste? Le preguntamos. Y che, ¿dónde lo vas a tener? Me dice, no sé, todavía estamos discutiendo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Me dice, porque mi mujer lo quiere tener acá, en la clínica de Otamendi, no sé dónde. Y vos, en el hospital de 28 de noviembre, la quiere llevar a Santa Cruz, a la tablada. Dejala tranquila, acá en un cuarto, cómoda, calentita, con un plan. Si tenés posibilidad. 10 cuadras de tu casa, no jodas. Te cuenta, bueno, las historias. Bueno, es un personaje que creo que tiene características así, muy, muy folclóricas, muy extrañas. Algún día habría que hacer un reality de Bernie para mostrar lo que hace durante todo el día. Bueno, a ver, tengo acá un mensaje, otro mensaje del amigo de Nale Fial Gordo. Dice, no está bien el scratch de Quebracho, pero verlo a Caballo dando conferencias apesta. Otro muchacho, Manuco de La Plata, tu cara me suena, dice, estoy en desacuerdo con tirarle huevos a Caballo, para eso están las piedras. Sí, el mismo de Nale Fial Gordo dice, Bernie debería empezar por deportar a muchos miembros de su policía que tienen mucha empatía con el delito, porque discutir el delito por la nacionalidad es como tratar una enfermedad terminal con aspirinas. Laura de La Plata, Mauro, ¿realmente considerás que Caballo está muerto? ¿No te parece que está vivo en la deuda externa? ¿Me pueden confirmar si se hace la movilización contra la deuda el martes? Ah, bueno. La segunda pregunta, no tengo ni idea. La movilización, hubo una el jueves. Contra la deuda el martes. Hubo una el jueves de diferentes organizaciones que están convocando. La verdad que lo del martes no sé. No. Sí, vamos a averiguarlo. En todo caso, buscamos ahora o consultamos y te decimos respecto a lo primero que planteaba la oyente. Lo de Caballo, si consideras que realmente está muerto. A ver, lo que nosotros decimos, y con todo el respeto a la familia de Caballo, es que me da la impresión que Caballo es una persona que ya tiene una trayectoria y un prontuario, si ustedes prefieren, lo suficientemente frondoso como para que la memoria colectiva haga de él un personaje no olvidable por lo que hizo, porque de eso nos vamos a acordar siempre, sino olvidable en cuanto a convertirse en una opción hacia el futuro. El pasado de Caballo lo vamos a tener absolutamente siempre presente, lo que me parece que no hay plafón para pensar, para que Caballo piense y nos haga creer que puede llegar a tener algún futuro. Nacho de Valvanera, Bernie saca la pelota afuera, desvirtúa la situación y marca la agenda. En vez de hablar del narcotráfico y del delito, hablamos de la política migratoria y la xenofobia. ¿Sabes, Nacho, que el otro día una persona que también que respeto mucho me dijo algo parecido? Me dijo, Le salió bien a Bernie, ¿eh? Y digo, ¿qué cosa? Y la movida, porque en el medio de una situación de conflicto determinado, pateó la pelota y generó un debate en torno a un tema que claramente no pareciera ser la principal incidencia en la problemática criminal de la Argentina. O sea, convengamos que el problema existe, sí, existe. Hay organizaciones delictivas que utilizan a migrantes para delinquir. Perfecto. Hay bandas organizadas, perfecto, pero ese no pareciera ser el principal problema que promueve el crecimiento sostenido de los casos de inseguridad, ni mucho menos la constitución y la consolidación de organizaciones criminales y narcocriminales. Entonces, lo que se logró, me parece, es correr un poco el eje hábilmente y que discutamos algo que no está tan prioritario, pero que nos lo hicieron creer como casi excluyente en la resolución del conflicto de fondo. Eduardo de Avellaneda, muy bueno el programa, estoy tomando unos mates lavadísimos para no alejarme de la radio e ir a cambiar la yerba. Cambie la yerba, cambie la yerba, aproveche, cambie la yerba, porque sabe que el mate lavó tiene efectos bravísimos. Colaterales. Y complicadísimos, ¿eh? Así que no le conviene. Che, sigo viendo el despliegue que hay ahí en la Villa Papa Francisco y nada, no va a faltar alguno que diga, mirá, se están llevando las antenas de DirecTV. Claro, sí, seguro, pero uno, mirá la cantidad de efectivos que hay, la gente, el éxodo de centenares, a lo mejor hasta miles de personas que estaban sobreviviendo como podían en un lugar y en un ámbito en el cual indudablemente no les estaba haciendo demasiado sencilla la vida, pero se la estaban rebuscando. Y ahora, bueno, vaya a saber a dónde van a parar con sus cosas. Fíjense, piensen, cuando ustedes que nos están escuchando a veces se compadecen de esa persona, de esa mujer que ven tirada en la calle, o de ese señor mayor, o de ese chiquito que están durmiendo agarrados contra una frazada vieja en un pedazo de pared o en un umbral, y dicen, pobre hombre. Bueno, muchas veces esas personas que no tienen dónde vivir terminan armando asentamientos y después los desalojan, y entonces van de la calle al asentamiento y del asentamiento vuelven a la calle, y no tenés detrás un programa que contenga esta demanda insatisfecha. Y no me refiero a esos programas en donde pretenden darle un vaso de leche, un plato de comida simplemente, sino algo que les resuelva un poco más la problemática de fondo, porque uno imagina que esta gente, la gran mayoría de ellos, no debe ni siquiera estar en los registros vinculados al trabajo, ni hablemos de formal, ¿no? Ni hablemos del trabajo formal. Pero esta gente no existe para la estadística, prácticamente ni se los cuenta, no son ni pobres. A ver si nos entendemos, no llegan a categorizar como pobres prácticamente, porque no deben tener ingresos que ni siquiera les permitan llegar allí. Por eso, vos sabés que el otro día pensaba, cuando lo escuchaba a Damián Cifrón, el director de esta muy buena película, dicen todos, de Relatos Salvajes, hacer algunas reflexiones bueno, tal vez el lugar fue bastante indebido, pero en el programa de Mirta Legrand sobre las circunstancias en las que muchas personas viven y sobre la comprensión que uno a veces tiene de la situación de violencia a la que el sistema propio los fuerza a estas personas. Pensaba, qué pacata la sociedad, la parte de la sociedad que salió a cuestionarlo, ¿no? Que salió a decir, estás diciendo que los pobres son delincuentes. No, nada que ver. Lo que me parece que planteó Cifrón con claridad meridiana, nadie quiso agarrar el guante, es que es un milagro que la gran mayoría de estas personas sometidas a la injusticia a la que se han sometido durante años, ellos, sus padres, sus hijos, sus nietos, no agarren un fierro, y que en otras circunstancias capaz que él lo hubiera hecho. Pero eso no quiere decir que todo, al contrario, habla muy bien de cómo nuestro pueblo la pechuga y se la banca y construye por otro lado sin la necesidad de agarrar un fierro. Y algunos lo hacen, ¿no? Bueno, y algunos lo hacen. Y acá tenés el resultado. Terminan utilizando como excusa un hecho criminal para pasarle por encima a lo poco que tienen estas personas. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, ¿y cómo hay? ¿Qué rico está el mate? ¿Este es suyo? Me parece que sí. A ver si me das el mate acá que nos está. Tómelo porque. Tan clásico como el ping-pong es el mate de Natalia de los sábados. Sí, y la verdad es que le salen bien. Al principio, la critica. Azucarado, ¿viste? Sí. Le da un palo ahí al estómago, pero primero después le baja. Pongo un poquito de azúcar. Está bien. Es que está bien. Y tiene razón. De compensar la amargura de la yerba inicial. Ah. Y como te decimos más temprano, este miércoles hubo una jornada artística y recreativa en el marco, además de lanzar la campaña por los derechos humanos de los pibes y las pibas. Fue en Plaza San Martín, en La Plata. Para los que conocen La Plata, esto queda frente a la Gobernación; para los que no los conocen, también entre la Gobernación y la Cámara de Diputados y Senadores. La consigna fue a jugar frente a la Casa de Scioli, y es en ese marco entonces en el que, entre otras cosas, exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires el pago de la deuda con las organizaciones de la infancia, un tema que venimos tratando y que vienen denunciando las organizaciones en diferentes medios y aquí en Sobre la Hora también, el aumento del monto de las becas, el reconocimiento bajo la órbita estatal de los trabajadores que cobran miseria y atienden diariamente a nuestros pibes, el cumplimiento del sistema de promoción y protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, servicios locales para todos los barrios, políticas para la vida, protección y no represión, y el basta de gatillo fácil, justicia por Omar Cigarán, Mauricio Andrada, Brian Mojica, Gastón Coronel, Massimiliano de León, Ismael Perusato, Soledad Bowens y todas las víctimas de la violencia institucional. Compañeros y compañeras de Radio Estación Sur de La Plata ya estuvieron y nos acercaron estos audios que nosotros tenemos la gentileza entonces de poder usar y compartir en esta mañana de Sobre la Hora. Mural de voces. Los informes. Sobre la Hora. Hay una gran desprotección de la niñez. Es como el abandono sistemático de hace años que viene haciendo la provincia hacia todo lo que se respire en niñez. La única respuesta que da el gobierno es precisamente profundizar todas las medidas represivas sin dar ninguna salida real a los problemas que tienen. Ni en el trabajo, ni en la educación, ni en la salud, y ni en la posibilidad de que sus familias puedan reconstituirse y anclarse en algún lado para sobrevivir. Así que estamos queriendo avanzar sobre eso. Se supone que la ley 13/98 va a cumplir 10 años en diciembre. Es una ley que vino a reemplazar el patronato, una ley muy buena, pero con recursos. Sin recursos no funciona. Esta ley para nosotros es buena, creo que para todo el mundo es buena, pero no está puesto en sus cimientos, en sus bases, en todo lo que es la, diríamos así, la situación real de enfrentar la realidad de los pibes de la provincia. Entonces, como digo, hay cosas que no funcionan porque no se quiere que funcionen. Ahora es un estancamiento. Hay planes, hay ayuda, hay cosas, pero no hay una coordinación real que enfrenten las situaciones reales de los pymes. Está faltando recursos materiales y recursos humanos capacitados, preparados para poder enfrentar ciertas situaciones y la voluntad de querer. Es lindo reconocernos, es lindo ver que somos en muchos, que a pesar de las dificultades que nos meten entre la rueda y los palos que nos tiran, se sigue luchando para los pibes, para que tengan un futuro, para que tengan un presente mejor. Pero sí, es duro. Hay que seguir en la lucha y conformar este espacio que hacemos nosotros y reclamar para que nos den la beca y seguir, no hay que bajar los brazos, como decía Carlito. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Sobre la Hora. Bueno, ahora sí, qué lindo que es celebrar con Scioli, qué hermosura, y así están entendiéndolo las organizaciones que fueron en este particular festejo. A jugar cuando el lobo está. A jugar con y cuando el lobo está. Que lo tira. Bueno, pero nosotros aprovechábamos este disparador de temas vinculados a los pibes para hablar de algo que nos pone muy contentos y que de alguna forma se convierte en esas alegrías que nos gusta compartir cada vez que podemos, y con ellos podemos muy seguido porque siempre nos dan alegría. Me refiero a los compañeros y a las compañeras de Ruca Wenei, esta organización que viene trabajando ya hace muchísimos años con los pibes y que hoy tiene algo para compartir con nosotros, un enorme festejo. Estamos en comunicación con nuestro amigo Omar Giuliani. Hola Omar, ¿cómo estás? Mauro, ¿cómo va? Acá está. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien. Muy contentos, bien. Muy contentos por esto que vas a compartir con nosotros. A ver, contanos. Nada, a través del tiempo hemos aprendido que las pequeñas batallas hay que festejarlas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para nosotros cumplir en estos días un año de estar al aire con nuestra radio es verdaderamente una de esas batallas, ¿no? De esas batallas ganadas, de ese... Ahí escuchaba recién el informe a Renza, ¿no? Si construir futuro y presente para nuestros pibes. Bueno, la comunicación también es parte de eso, ¿no? Porque es hora de empezar a hablar. Digo, nosotros tenemos un eslogan ahí en la radio que dice, bueno, dejemos de hablar lo malo que son los malos y empecemos a hablar de lo bueno que somos los buenos. Y lo dicen los pibes, ¿no? Digo, bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? De poder tener voz, de decir, de compartir lo que hacemos cotidianamente, y mañana hacemos un festejo a lo nuestro, que es en la plaza, en el barrio, murga, la radio, por supuesto, y abierta, bueno, nada, un festejo y para compartir con el barrio. Uh-huh. Háblame un poco de la radio, Omar. ¿Cómo está constituida hoy? ¿Quiénes son? Nombrémoslo con nombre, apellido, a los chicos. Claro, nombrar a los buenos. Claro, también. que están llevando adelante, porque todos de alguna u otra forma colaboran, pero debe haber un grupo, como en toda organización, que son los que tienen mayores responsabilidades. Sí, ahí hay un grupo de fenómenos, como le digo yo, porque son, verdaderamente son todos, y además ya son jóvenes, ¿viste? Uno ya empieza a tener otras canas, o más canas, y nada, está el Albert, Martín, Ain, Maxi, Pepe, Garrafita, Masita, Gamba. Yo digo, son todos los nombres y sobrenombres de los compañeros de que van desde los 7 años hasta los 30 años, ¿no? Que son los que realmente construyen ese medio de comunicación nuestra. Y además, la verdad que es placentero, ¿no? Ver, porque repite que los más chicos no tienen filtro, no tienen miedo ni vergüenza a agarrar el micrófono. Y tenemos anécdotas de estar en entrevista con compañeros de más que son divinas. A ver, a ver. O sea que para el 1 de mayo hicimos como una mesa de compañeros, ¿no? De militancia, ¿no? De representaciones partidarias, del Día del Trabajador. Y viste que hay algunos compañeros nuestros que son más radicalizados que tienen manifiestos, ¿no? Sí, que no sí. Se condicen a veces con los tiempos de radio. Entonces había un compañero que quería leer un documento. Y yo me hacía el boludo, viste, lo miraba, lo tengo confianza, el compañerazo, Pablo, un amigo. Y estaba Garrafita, que es el gran cebador de mate de todos los programas, que tiene 8 años, y me mira y me dice, viejo, déjalo leer al señor, que quiere leer. Digo... Eran como 4 hojas de manifiesto, ¿viste? Que no te quedaban oyentes al final del manifiesto. Claro, digo, bueno, pero digo, de esas, la verdad que de esas, hay en este tan corto y tan largo tiempo para nosotros, porque hay pero un montón, y la verdad que los pibes puedan, de verdad, aprender a decir lo que piensan, como lo piensan y cuando lo piensan, para nosotros es un acto pedagógico enorme. Uh-huh. Después iremos aprendiendo otras cuestiones más técnicas, pero la posibilidad de que los pibes, su aprendizaje sea significativo y lo puedan decir, realmente es muy muy pedagógico. Muy, ¿qué te parece? Muy fuerte. Y Garrafita, 8 años me decís que tiene Garrafita. ¿Cuándo llegó a Ruca? Y Garrafita llegó el año pasado, a fines del año pasado. Pero vos sabés que atraviesa todos los programas, él está en todos lados, en todos. Es malo, es divino, es una cosa hermosa. Aparte me encanta porque Si te escucha Canaletti o Mauro Zeta o Kablan, piensa que estás describiendo una banda de delictiva, Para nosotros tienen otra simbolización. No, porque te manda enseguida alguien para allá, algún comentario. Te mandan la Metropolitana Macri y la Gendarmería Berni, como están ahora, estamos mirando, recién hablábamos con las Jumpo de ahí de la Villa Papa Francisco, están haciendo un desastre. Es un desastre más que un desalojo. No, terrible, han detenido aparentemente a los compañeros que son delegados de la Villa, realmente con una violencia, no voy a decir inusitada, porque últimamente la estamos viendo, sobre todo con los sectores más marginales. Pero esperá, no me distraigamos, porque me interesa hablar un poco más de la radio de Ruca. Y contame más o menos, a trazo grueso, cómo está conformada la programación, Omar. Básicamente hay, tenemos programas, lo que nosotros intentamos es poner en palabras y masificar lo que hacemos en pequeño, ¿no? Y eso nos permite la radio. Tenés desde programas de bachata, de las pibas, pasando por el heavy metal, pasando por música latinoamericana de las compañeras, la editorial que la hacemos los sábados a la mañana a un grupo de compañeros, que es la editorial de la radio, y después es como un entrar y salir de los pibes en términos de discusión y debate, sobre todo de los más adolescentes. Esto que nosotros hacemos, que hacemos en la escuela secundaria, ¿no? El tema de lo agroecológico, bueno, todo eso se transmite también en campañas que editan los pibes, que construyen los pibes, pero además tiene la fortaleza que cuando nosotros decimos no a Monsanto, por ejemplo, o no a la patente de semillas, en términos de una postura ideológica, también tiene una acción concreta que es nuestra práctica cotidiana en el campo. Claro. Y eso, poder hoy encontrar la práctica que realizan nuestros pibes y nosotros como educadores, como trabajadores, ponerlas en palabras y que tu palabra tenga sustento concreto, cotidiano, realmente es de un aprendizaje muy fuerte para nosotros. Qué bueno. Digo, a ver, cuando nosotros decimos, construimos el hogar, construimos la escuela, construimos esto porque vimos que no teníamos salida y no nos quedaba otra, era que vos tenías, cuando decimos no hay que bajar la imputabilidad porque nosotros podemos mostrar que es posible hacer otra cosa. Claro. La palabra, no toda, pero gran parte de la palabra que nosotros intentamos meter dentro de la radio, tiene sustento cotidiano, con sus más y sus menos, pero tiene sustento cotidiano. Y eso es muy, para nosotros es muy fuerte. Qué bueno. Es muy fuerte porque además, como acto pedagógico, como herramienta pedagógica, es de un proceso educativo muy significativo y es muy importante. Qué importante, en serio, la verdad que sí, ¿no? Y qué emocionante, sobre todo quienes tenemos el privilegio de conocerlos y de haber compartido con ustedes otras circunstancias mucho más dolorosas y más bravas, incluso haberlos visto crecer, no podemos menos que sentirnos orgullosos y muy contentos de este crecimiento sostenido, porque demuestra, son una luz de esperanza para toda una construcción política y social que algunos por ahí la dejaron en la teoría, pero que ustedes la vienen llevando a la práctica cotidianamente desde hace 10 o 12 años, que es el tiempo que yo los conozco, y vos y tu compañera y todo este grupo lo vienen demostrando día a día. La verdad, Omar, te queremos mucho, siempre lo decimos, para nosotros sos un orgullo, sos un compañerazo, y por eso cada vez que podemos conversamos con vos para que nos cuentes sobre la vida de tu organización. Bueno, la verdad que muy, muy agradecidos, y siempre recordamos, ¿te acordás el primer taller, Mauro? Sí, el taller de radio que hicimos, sí. Qué lindo. Por el 2006. Es cierto, sí, 8 años. Mirá vos, qué alegría. Y bueno, espera, mañana, dame las coordenadas. La dirección de la plaza. Dame las coordenadas para mañana. Mañana, los domingos, vos sabés que a la mañana hay un programa de folclore que hacen el Gaucho y el Ale, los pibes. Que son, y es uno de los programas más escuchados de la radio, ¿no? Los domingos a la mañana, el folclore. Entonces arrancan a las 11 de la mañana, arrancamos con ese programa, en bien, la plaza, bien, en vivo. Y después tenemos el que es en la Plaza de la Fraternidad, a dos cuadritas de la estación. Bien. En la puerta de la casita. Sí, donde estaba la casita. Exactamente, donde nació. Donde sigue estando la casita y donde nosotros nacimos ahí. Perfecto. Ahí trasladamos la fiesta y a las 2 de la tarde van a estar las murgas, las bandas. el teatro, la escuela de circo, bueno. Ah, qué lindo va a estar. Bueno, mira, a ver, te prometo, mañana me voy a ir con la familia. Vamos a ir con la familia. No, sería un orgullo. Vamos a ir con la familia, aparte no la conoces a Emilia. Emilia tiene 4 años, le gusta la murga, le gusta el baile, así que se va a enganchar con los pibes, estoy seguro. Así que si acompaña el tiempo, esperemos que claro, sí. Claro, eso quería preguntar. ¿Qué pasa si llueve? Suspendemos. Calculamos que para el domingo que viene. Okay. Está bien. Bueno, hagamos así entonces. Yo mañana, a la mañana depende, porque veo que se está empiojando ahora. Está medio feito. Así que mañana por la mañana nos comunicamos por teléfono y confirmamos. Dale. Dale. Bueno, Omar. Un enorme abrazo. Muchas gracias. Otro para todos ustedes, ¿eh? Omar. Bueno, un abrazo. Omar Giuliani, de la organización Ruca Buene, che, qué lindo. Y no sé, cuando arman joda esto, lo arman en serio. En serio, ¿no? Sí. No hay medias tintas. Locro, choriciada, lo que sea, que te organicen lechones, los tipos. Lechones, el lechón de fin de año de Ruca. Son clásicos. Muy comentado. Qué hermoso. Che, espera, antes de las noticias, ahí suena el top de las 10:30, tenemos una última media hora a todo tango, ¿eh? Así que, atención, me con una entrevista muy linda que tenemos preparada. Quiero mandar un saludo muy especial. Se lo voy a mandar personal, pero también se lo manda la persona que me envía el mensaje, que es su mujer y sus dos hijos, Alejandra, Juan y Tommy. Lo saludan con un beso muy grande a Ulises Baqué, que es un querido amigo y compañero que cumple años hoy y que siempre escucha nuestro programa. Así que yo te quiero mucho, negro, pero tu familia te ama. Yo no te voy a decir te amo porque va a quedar fulero. Pues sabes que gracias a esta persona, a Ulises Baqué, yo conocí el opio de los pueblos. Ah, mira. Sí. La Vichy es una gaseosa. Es la segunda marca de la Manaos. Mira, imagínate, si es la segunda marca. La sexta marca del mercado. Sí, o sea. La Vichy, y antes se llamaba Beach, como playa. Now. Entonces la compró un paraguayo, no sé qué, y le puso La Vichy Ahora. Bien. Se llama. Muy bueno. Y te digo que es un viaje de ida, La Vichy, ¿eh? Es el Paco de las gaseosas. Negro, todavía tengo del pack que me trajiste la última vez. Para brindar, dejala para brindar. Cada vez que digo la sala me trae un pack de Vichy tónica, de Vichy Sevena, la que venga. Vichy tónica, muy sí, bueno. Sí, total. Bueno, un beso grande para Ulises. 31 pasan de las 10 los teléfonos, Nati. 40-10-71-58, 40-10-71-21. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos, 19.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño dará una conferencia de prensa por el desalojo de Lugano. Será en minutos en el predio del ex Club Deportivo Español y estará a cargo de la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Del encuentro con la prensa también participarán los ministros de Seguridad y Desarrollo, Guillermo Montenegro y Carolina Stanley. Hoy fueron detenidas 6 personas durante el operativo de desalojo del predio. El gobernador de Misiones justificó el pago para figurar en redes sociales. Maurice Clos señaló que se trataba de una promoción viralizada para atraer turistas a la provincia. El funcionario justificó la viralización en las redes sociales y de los motores de búsqueda, así como realizan otras provincias, para atraer turismo, porque dijo, esto también es publicidad. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 19 grados, 3 décimos, la humedad alcanza al 80%, el cielo está nublado y llueve en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Este sábado, en La Plata, Gimnasia recibe a Central. Relata Roberto Perazzo. Comenta Juan José Meneses. Seguimos con

casi recitaba, su voz parecía la de un fuelle, ¿no? Con esa respiración cansina, con esa disnea que lo acompañaba, sobre todo en los últimos años. Pero el polaco es una de las voces más prístinas de la música ciudadana argentina, de nuestro tango. Y alguien que tuvo el privilegio, y nosotros lo tenemos ahora, de poder conversar con él, de acompañarlo en una parte importante de su trayectoria, fue uno de los más grandes bandoneonistas que yo tenga registro de haber escuchado. Alguien que acompañó al Pepe Basso, que me imagino lo que debe haber sido tocar el fuelle al lado del polaco, pero también lo tocó al lado, no sé, del Tata Ruiz, de Florial Ruiz y de tantos otros. Se llama Néstor Marconi, y además de bandoneonista del polaco, fue su amigo. ¿Cómo le va, Néstor? Bien, ¿cómo está? Bueno, es un emotivo y hermoso recuerdo, y escuchar la voz del polaco, tanto hablando como cantando, porque cuando hablaba parecía que cantaba también. Exacto. Yo creo que es el top de la interpretación, tanto al principio como después, cuando, como dijiste vos, era más recurso que otra cosa, pero le sobraban recursos. Eso no, como decíamos en el potrero, ¿no? Este podía jugar con una pierna tranquilamente, claro, no tenía problema. Parado y sin entrenar. qué fenómeno. Ahora, lo estamos evocando porque ahora nomás, el miércoles se van a cumplir 20 años del día que el polaco piantó para la Pampa de Arriba, y claramente, ¿no? Uno mira y piensa, 20 años, un montón de tiempo, y sin embargo parece que fue ayer que está acá, ¿no? Sí, la verdad, se lo extraña tanto, y al mismo tiempo parece que sigue estando con nosotros, y que fue ayer lo que pasó, y que se fue a seguir cantando con el Gordo Troilo y con toda su gente, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos siempre presente, como a Pichuco y el Polaco, son, bueno, en cada escenario que subimos están ellos. Néstor, ¿y cómo fue? Yo, uno lo recuerda también, para los más jóvenes, bueno, no tanto, ¿no? Porque yo ya tengo los años y me acuerdo de aquella escena de la película Sur, en la que usted aparece ahí acompañándolo al polaco, en aquella recordada película de Pino Solanas, haciendo una interpretación cansina, ¿no? Al estilo de las que el polaco nos podía regalar por esas épocas, pero muy bien lograda. ¿Cómo fue compartir también un set de cine, ¿no? Bueno, fue interesante, divertido y bueno, y lleno de emoción, porque la cosa era actuar realmente como si estuviéramos en el escenario, porque el polaco, él le decía a Pino, yo no me pienso doblar, así que a mí me pone un micrófono en cualquier lugar, detrás de la oreja, donde sea, dice, pero yo canto como si estuviera en vivo, así que había que tocar como si no estuviera en vivo, ya sea con el frío que hacía debajo de ese puente o al lado de ese bar. Bueno, era como actuar en un escenario como en aquel tiempo era Café Homero, claro, o Caño 14 o el Club del Vino, qué sé yo. Qué de lugares lindos. Yo, recorriendo la trayectoria del polaco, pero también la suya, Néstor, que usted tiene muchísimo, muchísimo fuelle y muchísimo estaño. Ustedes conocieron, no sé, el Marabú, Caño 14, digamos, los lugares en donde la bohemia porteña se congregaba para escuchar lo mejor de la música ciudadana, ¿no? Sí, yo arranqué con 18, 19 años con José Basso, y estaba en el Marabú, en el Teatro Maipo. En el Maipo. Después vino todo lo que era Viejo Almacén, Marenal Sur, Caño 14. Lo bueno de todo eso para nosotros, para la mi generación, era que uno se alimentaba y conocía y se codeaba con la gente esta, ¿no? Que desde Troilo para atrás, inclusive Lauren y toda esta gente, Salgán, bueno, uno se alimentaba, era el verdadero potrero que lo mencionamos antes, para hacer la profesión, que ajá, es necesario, ¿no? Si usted tuviera que señalar una especie de, no sé si decir triángulo, si decir pentágono, para no dejar afuera a ninguno, pero es imposible no hacerlo, pero los tres intérpretes más importantes con los que le haya tocado a usted llevar adelante una tarea dentro de una arreglo orquestal. El polaco debe estar seguramente en esa lista, ¿no? Por supuesto, y está por supuesto el que, Aníbal Troilo, y está Pedro Laurens. Y hay otro de los que yo, como dije, se me alimentaba, porque yo a veces cuando me ha tocado anunciarlo, porque como invitado, digamos, cumplimos con la orquesta de escuela, a Leopoldo. Claro. Yo a Leopoldo, cuando lo presenté, que se emocionó mucho, le dije, bueno, Leopoldo, yo cuando hace unos años te iba a ver para cargar las pilas, porque era verlo tocar y que uno salía con un entusiasmo de ir a estudiar en ese momento, el bandido, sea la hora que fuere. Claro, claro, qué lindo, qué lindo. Y eso, bueno, era hermoso eso, porque uno trabajaba con ellos, aunque no estaban en el mismo grupo a veces, pero compartía un escenario una noche, o todas las noches, como era Caño 14, que se trabajaba de lunes a sábado. Qué hermosura. Ahora, para ir cerrando y, no, y liberar lo que sabemos que tiene un compromiso a las 11, Néstor. Sí, increíble que lo paso, ¿no? Que la televisión de Irak. Que se está interesando por el tango y está filmando todo lo que es el Festival de Tango en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué lindo! Bueno, claro. Se viene el Festival de Tango. Ya no tenemos límites. En cualquier momento nos llevan para allá. Bueno, el tango ha crecido mucho. Usted le tocó viajar, sobre todo al Oriente, pregunto, ¿no? Le sí, pregunto. Pero hay lugares insólitos, porque uno se habla de Japón, bueno, ya es cosa vieja, o cualquier lugar de Europa. Los japoneses ya son gardelianos, ya sí, tenés. Sí, pero a mí me ha tocado hace menos de un año viajar a Shanghái, Nueva Zelanda, lugares que uno dice, acá quién conoce tango, y resulta que por ahí va por el centro de alguna ciudad y ve academia de tango, se enseña a bailar, qué hermoso. Sí, yo tengo un amigo que hace poco volvió, tuvo 14 años en Ámsterdam, y en el corazón de Ámsterdam, la capital holandesa, hay una academia de tango y se llena de gente, y no solo de argentinos y de latinos, sino de europeos, ¿no? Que lo disfrutan. Bueno, eso no es extraño, pasa en Holanda, pasa en Alemania, es muy común, porque hay inclusive grupos, orquestas de tango. Pero sí, en el lugar que menos los piensa, seguramente aparece alguien con un grupo tocando tango o bailando. ¿Qué último recuerdo tiene del polaco, de Roberto? Y bueno, qué sé yo, escarbando, bueno, la época que hicimos en Café Homero. Tal vez, digamos, fue la última época potable del polaco, bueno, que tenía todo tipo de público que lo iba a ver, que tanto público joven como el tradicional, o músicos de todos géneros, rockeros, bueno, era interesante ver la gente que lo iba a escuchar al polaco. Y bueno, pero el polaco en esa época, como un recuerdo de alguna cosa graciosa, porque sí, tenía sí, muchas cosas graciosas, decía, bueno, vamos a hacer tres con opción a dos. Sí, con opción a dos. Se quería ir siempre. Sí, sí. Pobrecito, qué lindo recuerdo, y qué linda época esa, la de Café Homero. Si usted tiene que, en las nuevas camadas de cantores de tango, de intérpretes de la música ciudadana, digamos, pero como cantantes, ¿en quién repara? ¿Cuál le llama la atención de los que hoy están dando vueltas por el circuito? Bueno, no hay mucha difusión de cantantes nuevos. Yo tengo un tema, no sé señalar a alguien que a lo mejor la está rompiendo, yo qué sé yo. Pero uno que le guste a usted, ¿eh? Como esto se ha frenado un poco ya con la época de Guillermo Fernández, de Marcelo Tomás y de no sé, hay algunos que ni los conozco por nombre, qué sé yo, pero sé que hay cantores buenos, Ardit, bueno, ahora tendría que pensar los nombres. Sí, pero antes no le salía muy fácil decir Marino, Casal, Podestá, Polaco, qué sé yo. Era mucho más fácil decirlo, porque uno lo escuchaba siempre. Sí, sí, claramente. No, claramente. Ahora no hay tanta difusión, salvo los programas de tango de radio, pero lugares donde haya un espectáculo de tango que sea el de nosotros, digo el de nosotros porque siempre pasa el que es para el turista, no hay. No, no, eso es cierto. Es difícil encontrarlo en alguna parte de la ciudad. Néstor, ¿va a participar de algún homenaje que se le prepare para al polaco? Sí, me hablaron, pero estaba dentro de lo que iba a ser el Festival de Tango, pero no sé si se ha dilatado eso ahora, uh-huh. No sé. Quedaron en confirmarme porque algo iban a hacer en la Usina del Arte. Claro, y bueno, se lo merece porque sí, si hay sí. Alguien que aportó, si hay alguien que se constituyó en sí mismo en una Usina del Arte y sobre todo del arte ciudadano, fue el polaco Roberto Goyeneche, de cuya desaparición física se cumple en el próximo miércoles 20 años, y por eso queríamos recordarlo de la mano y del relato de alguien que lo conoció muy bien, que es el maestro Néstor Marconi. Le mandamos un abrazo muy grande, Néstor. Gracias igualmente. Que tenga muy amable, ha sido muy amable, y que tenga mucha suerte en lo que viene, en esta celebración que seguramente tendremos los porteños con el Festival de Tango. Bueno, gracias. Chao, viejo, chao. Bueno, qué lindo, qué lindo. El polaco Roberto Goyeneche. Y 20 años no son nada, ¿no? Dice el tango. Pardo, tinta roja en el gris de la sed, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, el borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? En veredas que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Oh, la piel de gallina, tinta roja, el polaco Roberto Goyeneche, que algunos dicen que se murió. Che, anda. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora, periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Acá lo estoy leyendo a Tenele Fe al Gordo, que por supuesto disfruta con nosotros del programa. Una fidelidad. Aparte, cada extrema. Cosa que decimos la comenta el hombre, le gusta el polaco. y celebra que le hayamos dedicado un pedacito del programa a su homenaje. Y me dice, ojo, no te metas con Manaos, ¿eh? Ojo, porque yo soy distribuidor de Manaos. No tenemos nada contra la Manaos, al contrario. Que nos mande. Pero por supuesto. Pero sí. Y vamos a disfrutar de esta gaseosa, cuya segunda marca, La Vichy, es la que la está rompiendo en este momento. ¿Eh? Bueno, La Vichy. La Vichy ahora. Bueno, continúa el desalojo en el predio de la Villa Papa Francisco, allí en la zona de Lugano. Hay 6 detenidos. Lo que me pregunto con bastante preocupación es si las detenciones habrán guardado alguna relación realmente con el crimen de Melina López, o si acá lo que hubo fue una razzia, como denunciaba hace un ratito nomás la compañera de la Corriente Villera Independiente, Marina, que decía que habían ido directamente a buscar a los delegados, claro, de la villa, que ustedes saben tienen sus representantes y que, según ella, fueron directamente a buscarlos a ellos. Y nadie va a defender, ni desde este programa, ni desde ninguno de los lugares donde seguramente nos están escuchando, el accionar de los delincuentes que asesinan, que matan y que roban. Lo único que queremos ser muy prudentes cuando nos referimos a estas temáticas, porque si uno mira en una perspectiva que ahora, por ejemplo, nos está dando un plano del helicóptero de C5N, lo que es el asentamiento en la Villa Papa Francisco, si toda esa gente es, como muchos piensan, el germen de la delincuencia, estaríamos perdidos en serio. O sea, la gran mayoría, por no decir la casi totalidad, a excepción de algún grupo muy reducido que seguramente utilizan ese lugar y esas casillas como refugio, la gran mayoría de la gente que vive ahí son ciudadanos de segunda, a los que el sistema confina a ese lugar, pero se rompen el culo laburando, seguramente. Y a lo mejor muchas de las mujeres que están ahí limpian en tu casa, o muchos de los pibes que están ahí están tratando de ganarse una monedita pidiendo o limpiando los vidrios. O por ahí tienen suerte y son compañeros de tus hijos de la escuela, digo, también. Mirá, es una posibilidad muy muy concreta. Si de rebote, está buscando laburo, exacto, compartieron cómo es la fila para buscar laburo. No podemos seguir poniendo una divisoria de aguas tan tajante entre esta gente, que es la que nos propone el sistema, ¿no? Ellos de un lado y nosotros del otro, decididamente. La ciudadanía organizada y seguramente impoluta e inmaculada, protegiéndose del peligro que representan estos sectores marginales, y que lo único que quieren es sacarnos lo que tenemos. No es así. Si fueran realmente lo que algunos quieren construir, el monstruo que algunos quieren construir, esta sociedad estaría absolutamente devastada en serio. Acá no hay una guerra, porque ellos no tienen ni la posibilidad ni la capacidad de fuego para proponerla. Acá hay un genocidio, acá los estamos matando nosotros, el sistema los está matando, los está expulsando y los está colocando en este terrible lugar en donde a algunos no les termina quedando otro camino. De todos modos, la discusión está abierta, uno sigue viendo ingresar efectivos de seguridad. La tranquilidad de la gente que está viviendo en estos lugares va a sobrevenir el día que tengan laburo, el día que tengan la posibilidad de vivir con la dignidad que hoy no les permite esta circunstancia en la que se encuentran. Bueno, fue un programa muy intenso, con mucha información, con la actualidad, porque en definitiva esto estuvo ocurriendo, sí, durante el transcurso de las 3 horas que estuvimos compartiendo con ustedes sobre la hora. La semana que viene vuelve del Frade. Vuelve del Frade. Se nos va a tomar el día la compañera Palmeiro, que tiene el cumpleaños. Sí, festejo los 2 años de Isabela. Dos años de Isabela. Todos disfrutamos del crecimiento de nuestros hijos y pensamos en ellos seguramente cada día que intentamos construir un país mejor. Nosotros, con el pequeño aporte que solemos hacer o que podemos hacer desde una trinchera como esta, un programa de radio. Por eso ahora vamos a bailar. Amigos, amigas, nos despedimos hasta el próximo sábado. Como verán, he transcurrido 3 horas sin hablar del 4-0. ¿Llueve o no llueve? No, en este momento no llueve. Objetivamente estoy viendo el sol por la ventana, por la puerta ventana que tenemos. En azul, provincia de Buenos Aires, caen piedras. Bien, rajemos entonces porque no quiero que me rompan el auto. Ay, careta. Te haces el el defensor de Villero, te haces vos gordo y no crees que te rompa el auto de la piedra. Señoras, señores. El sábado que viene nos reencontramos a partir de las 8 aquí por AM990 con micrófono sostenido con palito. Chao, hasta la semana que viene. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copes para la gente que salta sobre el...